La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Tu radio. En el 102.9 podés escucharnos en www.fmradiobox.com. Cuando te mandan ese mensaje y te dicen, che, no lo puedo enganchar, ¿cómo hago? Métete por www.fmradiobox.com. ¿Cómo están todos? Acá estamos para recibir mensajes y para hablar y para escucharlos. Podés mandar un mensaje al 11-64-007-047 o al 11-59-78-45-14 y conectarte en vivo a Ariel-terapeuta. Estamos en vivo ahora, ¿sí? Ya voy a entrar y digo, ¿por qué? ¿Por qué estamos en vivo acá? Porque no estoy sola. Hoy es un día muy especial, porque vamos a hablar de algo que a Ariel y a mí nos gusta mucho, que son los pecados. Nos encanta pecar, así que no voy a estar sola hoy. Para pecar está acá conmigo, a mi lado. ¿Saben quién? Thank you. baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Magia, jueves de 19 a 21 horas por Vox FM. Y acá está él, señoras y señores. Acá está mi cómplice todo. Hola, hola, pecador. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino. Un jueves más acá haciendo magia para que vos puedas estar con nosotros y poder acompañarte en este camino hacia vos mismo. Hola a todos, bienvenidos. Van llegando, nos vamos viendo. Y bueno, acá estamos para empezar a hablar de algo que... Para empezar, vamos a dejar todas las religiones de lado, ¿no? No vamos a hablar de religiones, no vamos a faltarle respeto ni nada, no nos vamos a meter con eso. Nos vamos a meter con los pecados capitales en cuanto a la mente nuestra, ¿no? A lo que pasa. ¿Qué pasa con la soberbia? ¿Qué pasa con la avaricia? La lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Esto que son siete pasiones del alma, ¿no? Que la Iglesia la transformó en pecado, la Iglesia católica, pero nosotros los vamos a transformar en cosas para repensar y repensarnos hasta dónde nos permitimos, hasta dónde queremos, hasta dónde nos dejamos ir, porque muchas de estas cosas condicionaron nuestras vidas durante muchos años, creyendo que si hacíamos algo malo, nos esperaba el infierno. Entonces, mejor no lo hago, o esto de, no sé, tener sexo solo para procrear, trabajar y romperse el alma, ¿no? Que tiene que ver con la avaricia y esto de la pereza, también tiene que ver porque está el vago, este es un vago, este no hace nada, bueno. Todo tiene que ver con nuestra vida, todos los pecados capitales. Así como hay pecados, también hay virtudes, que después también las vamos a empezar a nombrar y ver por qué se contraponen tanto, por qué son las dos caras de la moneda, por qué tenemos que ser una cosa u otra y no podemos ir por el camino del medio, ¿no? Ser un poco lujuriosos y un poco también aquietados. Es decir, hay días para todo, digo yo. Hay momentos que hay que ser avaro, hay momentos que nos da gula porque estamos en un banquete. Bueno, ayer, por ejemplo, que festejamos el cumpleaños de Ceci, te mando un beso enorme, y nos comimos todo ahí en Pizzería Andaleo. Y bueno, acá estamos para pensar y repensar. Volvemos a nombrarlos: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Todas estas cosas que te pasan tan seguido o no te pasan. ¿A vos te pasan? ¡Ay! ¡Tanto! Te dije que no digas la verdad de verdadera. Ya veo que cuenta todo, mirá. Sí. Claro, y yo estas también. Cuestiones, el tema de los pecados capitales, yo creía que estaban en la Biblia, ¿no? Que era un mandato, que era algo que Dios había dicho. Y sin como embargo, si Dios juzgara, ¿no? Exacto. No están en la Biblia los pecados capitales. No, claro que no. De hecho, se remonta esto al hace cientos y cientos de años, donde un monje llamado Póntico. Póntico, ¿no? Un monje católico, ¿no? Un monje católico. Él hablaba, ¿no? De estas. En realidad él hablaba de ocho pecados. Ocho Ajá. pecados. Pero después los redujeron, porque dijeron, son demasiados. Había 12 en un momento, vi por ahí sí. Que decía 12, 8, bueno, no importa, claro, lo que sean, claro. Queremos pecar. Pero entonces, este hombre, ¿qué dijo? Claro, este hombre, bueno, hablaba de estos siete pecados que vos mencionaste, pero también él agregaba uno más que era la cobardía, ¿no? Entonces, claro, después, esto en el siglo, en el año 300, imagínate que, y vas a medida que vayamos hablando, nos vamos a dar cuenta que lo que pasaba en el año 300 no es muy diferente a lo que pasa hoy día. Pero ni, no tengo duda, y creo que era peor. Sin duda. Porque ahí había menos, menos cosas para mostrarse, es decir, sí. Ni siquiera se cuidaban, ¿viste? Claro, exactamente. Y como esto inició, ¿no? En Europa, bueno, Europa en ese momento era Sodoma y Gomorra. ¿Qué te parece? Era, claro, un descontrol. Claro. Entonces, para organizar un poco estas cuestiones, y el objetivo fue justamente que las personas se pusieran a observar, ¿no? Estas fallas, ¿no? O estas faltas, que de alguna manera este monje intentaba que se corrigieran para estar más cerca de lo divino. En este caso, él, como era católico, bueno, estar más cerca de ese Dios católico, ¿no? Después apareció Santo Tomás. Santo Tomás. ¿Qué un divino Santo Tomás? Un genio. Un genio Santo Tomás. Santo Tomás un de iluminado. Aquino. Sí. Y entonces, después, ¿qué dijo de Santo Tomás? Después él lo que hizo fue ordenar estos pecados capitales de acuerdo a la intensidad. Y los ordenó de menor intensidad a mayor intensidad. ¿Según para quién? Excelente punto de vista, Santo Tomás. Exacto. Entonces, él puso a la lujuria como el pecado más, como el primer pecado capital. O sea que era el menos intenso. Qué el interesante. Más interesante. ¿Y el peor? La soberbia. Ay, sí, no tengo duda. La soberbia. Ay, es tan desagradable. Y así, viste, como hay, como los ángeles tienen coros y tienen jerarquías, también los demonios tienen jerarquías, ¿no? Qué lindo. Y la iglesia, obviamente, desde su mirada de los demonios, también le pusieron a cada pecado capital un demonio, ¿sí? ¿Y entonces? Entonces tenemos a la lujuria con Asmodeo. Asmodeo es un demonio que es de muy es un demonio raso. ¿Se lo puede invocar? Claro. ¡Qué interesante! De hecho, anoten. Yo me voy a dormir con Asmodeo. Asmodeo es un demonio. Así con S es Asmodeo. Asmodeo. Qué lindo nombre. Sí, es lindo nombre. Qué lindo. Entonces, qué lindo demonio. Demonio, Asmodeo, es un demonio raso. Por eso está asociado a la lujuria. Está bien, es... porque lo consideran como algo instintivo, capaz, ¿no? Claro. Medio animal, medio así como vamos, sí, para adelante. Exactamente. Bien, después Asmodeo. Después tenemos a la lujuria, ¿sí? No, la lujuria era Asmodeo. La lujuria. La gula. Sí. La gula es Belcebú. Sí, el demonio Belcebú. Que muchos creen que Belcebú y Lucifer... Yo lo voy a invocar cuando tengo hambre. Claro, que Belcebú y Lucifer son los mismos, pero no. Belcebú es Belcebú y Lucifer es Lucifer. Después la avaricia con... tenemos a Mamón. ¿Es Jay Mamón? Ese es otro pecado. Con Mamón, ¿no? Y después la pereza... Pero para Mamón era la avaricia. Mamón es la avaricia. Ajá. La pereza es del fegor. Del fegor, mira. La pereza. Nombre, ¿sí? Pero te digo, amigo mío, ese, sí, me gusta estar al pedo. Es hermoso. La ira, Amón. ¿Amón? Amón. Ay, Dios. Hay un dibujito que se llama Amón. ¿Ah, sí? Los Amones, que es como si fuera un dibujito ahora que usan los chicos, que es así. Mirá de dónde viene. Mirá, ojo, ¿eh? Ojo con Amón. Ojo que lo damos vuelta y tiene un mensaje satánico. Y viste, después estaba el dios Amón-Ra. Amón-Ra, para los egipcios. Después tenemos a la envidia, que es Leviatá. Ah, mírala. Y el último, soberbia, ¿quién va a ser sino que Lucifer? Lucifer, claro. Justamente porque en una cuestión de jerarquía... Bájate el pony, Lucy. Lucifer es el príncipe, ¿no? El príncipe de los demonios. Y la soberbia es el pecado capital más potente, ¿no? Ya lo creo. ¿Cómo se puede lastimar, ¿no? Desde ese lugar? Obviamente. ¿No? Qué sentimiento bastante choto, pero bueno... Pasa. Pasa, claro. Y justamente hablábamos de los pecados capitales porque, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Capital tiene que ver con capita, ¿no? Del latín capita, que quiere decir cabeza, ¿no? Claro. Entonces, según este monje y luego Santo Tomás, entendieron de que esas eran los estados que a cada persona nos alejaba de el centro, del equilibrio. Son los grandes distractores, ¿sí? Es lo que nos aleja de tener una vida tranquila, de una vida pacífica, equilibrada. Normal, lo que dicen normal, lo que se llama entre comillas, ¿no? Exacto. Y como que también le ponían el toque de castigo, ¿no? Que pecar era como abusar de esta libertad que Dios nos daba de la vida, ¿no? Entonces, exacto. Ahí ya la gente ponía el miedo y al poner el miedo paraliza. Entonces todo quedaba supuestamente paralizado o castigado. Entonces, exacto. Mejor no hacerlo, decían algunos. Exacto. Y otros lo hacían igual, pero lo escondían y otros directamente no les importaba. Exacto. Santo Tomás lo que él hablaba era de que él no fomentaba no hacerlo, sino justamente observar, ¿no? La intención, el sentimiento con el cual se hacía. Él no buscaba la prohibición de eso, porque bueno, sabía que era imposible prohibir eso, ¿no? Pero sí que encontrar un equilibrio, porque como lo vamos a ir conversando, en cada una de estos pecados capitales, si encontramos un equilibrio, ¿sí? Nos puede favorecer, ¿sí? Obviamente que siempre desde la autoobservación, ¿no? Claro, y ver cuál de esos pecados o de esos estados en cada uno de nosotros nos estaría manejando la vida y no nos estaría permitiendo llegar a nuestros objetivos. Exacto. Y yo estuve también, bueno, estuve leyendo un poco porque, es decir, no me gusta decir nada porque sí. Y también encontré que, bueno, que no tan en la antigüedad empezaron a utilizar esta forma de castigo o de amedrentamiento para poner un orden social, ¿no? Claro. Como para decir, bueno, a ver, hasta acá llegamos, muchachos. Sí. Vamos a poner un orden, miren que esto está mal hecho. Esto no va. Por acá no va. Entonces, con la iglesia de por medio, ¿no? Entonces, fueron como a ponerle un poco de freno a lo que era una ética social, lo que se pretendía de una sociedad, de una buena sociedad, ¿no? De la buena sociedad. Entonces, sin embargo, bueno, en las grandes sociedades se armaban grandes festines lujuriosos, claro, llenos de gula y demás. De todo. Y era como transgredir o el poder, ¿no? Que esto ocasionaba. Pero bueno, también la idea de los siete pecados fue frenar un poco la violencia que había para esta sociedad medieval que hacía cualquier cosa, pues ya estaban desacerbados, no había freno. Entonces, para ponerle un freno, que dijeron, son pecados, miren que está la iglesia mal. Castiga, te vas al infierno. Uh-huh. Y fue un poquito como administrar la conducta social, ¿no? E individual, porque cada uno decidía qué hacía con esto. Hay mucha gente que por miedo o por culpa no lo hace. Y entonces también pone al otro en el medio como para que tampoco lo haga, o te juzga, o dice, o habla por boca de jarro, ¿no? Como dicen nuestras abuelas. Claro. Porque, bueno, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal, no? Que hasta dónde la lujuria está mal, hasta dónde comer mucho está mal, hasta dónde que me guste el auto que se compró aquel está mal, o uh-huh, hasta dónde, es decir, hasta dónde sí. Entre estos pecados también hay virtudes y nos tenemos que parar, como dijiste vos, en el medio de este camino, ¿no? En el medio, así es. En el medio, porque para cada uno de estos pecados hay una virtud. Por ejemplo, para la soberbia está la humildad, para la avaricia está la generosidad, para la lujuria está la castidad, para la ira está la paciencia, para la gula está la templanza, y para la envidia está la caridad, y para la pereza la diligencia. Y como que es todo muy extremista, ¿viste? Te vas para un lado o para el otro. Y la verdad que nadie quiere ser casto, ni nadie quiere vivir en templanza permanente. No, no existe, no existe. No, no, no. No existe estar lleno de virtudes y sin ningún pecadito. Exacto. De hecho, al principio, ¿no? De la fundación del catolicismo y demás, los curas podían estar casados. Es decir, este tema de la, exacto, prohibición o de la castidad vino mucho después de que se inició todo este movimiento católico. El tema de la lujuria. ¿Querés arranquemos a hablar de la lujuria? Me encantaría. Que me voy a atar el pelo con un calor. Yo estoy encendido. Te juro, no, se prende el aire. Tengo un calor que no aguanto más. Me prende el aire en 12 porque yo estoy musculosa, yo no sé cómo hay que sacarme. Estoy transpirando. Ay, por favor, esperen que me saquen los auriculares. Bueno, vamos con la lujuria. Pero por favor, no, esto no joda. Estoy pero prendida a fuego. Sí, sí, sí. Ay, Dios, qué calor. No puedo, amigo. No, es la radio, no sé si es la luna llena que está llegando, no sé sí, qué, pero sí, tengo sí, un calor, sí. El eclipse. Es todo. Ay, por favor. Bueno, a ver, arranquemos con la lujuria. Bueno, lujuria, que quién estaba, Asmodeo en el Asmodeo. En la lujuria. Asmodeo. Bueno, la lujuria se entendía en ese momento, ¿no? Que era el tema de los pensamientos excesivos de naturaleza sexual. ¿Sí? ¿Pensamientos? Pensamientos. Ah, pensé que acciones. Pensamientos. Ay, porque, me dejás helada. Acá es donde empezamos a hilar más finito. Porque el tema de la acción está promovida por un pensamiento. Hay algo que lo gestiona. Ah, la claro, acción, claro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, podemos tener millones de pensamientos, luego quizás los llevemos a la acción o no, ¿no? Podemos quedarnos con la lujuria en nuestra cabeza. Pero sabemos que ese descontrol, cuando se descontrola nuestro campo emocional, estamos como más propensos a dejarnos llevar por esa pulsión. ¿Viste que se habla mucho de esto de la pulsión? Sí, la pulsión sexual, bueno, la pulsión por muchas cosas. No sé si puedo hablar de ciertas cuestiones, pero bueno, pulsión. Pulsión. Lo dejamos ahí. Déjalo ahí. La expulsión no, la pulsión. La pulsión. Con ese, pulsión. Entonces, es una pulsión, ¿no? Un pensamiento excesivo de naturaleza sexual o también un deseo sexual desordenado e incontrolable, claro. ¿No? Es algo que me domina, es algo que me sale por las venas, me sale ahí el devorador, ¿no? Interno. Y en la actualidad se considera la lujuria a la compulsión sexual. ¿Sí? Esas personas que por ahí, bueno, muchas veces usamos a veces al sexo, ¿no? Como una forma de bajar la ansiedad, de pagar deudas, de calmar o de podemos usarlo como un medio de atacar, de agredir, de abusar, ¿no? A través con el sexo. Claro, es verdad. O lo podemos disfrutar, ¿no? Podemos tener un encuentro sexual disfrutable, pleno y demás. Entonces, cualquier adicción a las relaciones sexuales, viste que, bueno, está en estas adicciones, que uno no puede parar con el tema de algún momento vas a parar, querido. Cuando ya no te quede más. Claro, por favor. Sí. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Aparte, bueno, hay un límite que es, bueno, tener que ir a trabajar, tener, después puedes hacer, pero no puedes estar todo el día encerrado como si fueras un conejo. No. Y de ahí entra también el adulterio, en este tema de la lujuria, entra el adulterio y los abusos, ¿no? La violación, claro, ¿no? Tiene que ver con eso. Lo que está tomado para el lado de hacer daño, ¿no? Exacto. Entonces, que yo creo que existieron siempre, lo que pasa es que ahora se hacen invisibles, ¿no? Sí. Pero el abuso es algo también antiquísimo, que hasta abusaban de toda la familia, ¿no? Estos claro. Grandes hombres de nuestro pasado, es decir, de los medievales, es decir, no tenían un límite. No decían, este no que es mi hijo, este no que es mi... No, ellos era como si fuera una tribu, entonces, bueno, todos con todos, era un cachivache. De hecho, entonces, bueno, justamente en esto de las castas... Iba a decir un puterío, un cosa así, pero bueno. En esto de las castas, que buscaban? Es decir, que como que la sangre no se mezclara, entonces, bueno, también... Bien, familia con familia, ¿no? Seguían ahí conservando el patrimonio también, ¿no? Pero bueno, este tema de la lujuria, como el resto de los pecados, nos lleva a pensar en esto, ¿no? Que no se trata de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿sí? Porque uno puede tener sexo, y podés hacerlo desde un estado lujurioso, ¿no? O desde un estado romántico, desde un estado desesperado, desde claro. Un estado más animal. Es decir, el tema no es lo que estoy haciendo, sino cómo lo hago, ¿sí? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué sentimiento me está moviendo y está moviendo mi campo emocional para llevar a cabo eso, ¿no? Que obviamente el campo emocional va a estar motivado, impulsado por el pensamiento. Que ese pensamiento viene de una creencia, ¿no? Entonces todo inicia en la creencia. La creencia gestiona un pensamiento, el pensamiento gestiona una reacción, que esa reacción me va a llevar a tener un sentimiento, una emoción, que me va a dar un impulso. Ese impulso a veces puede ser un impulso erróneo, ¿sí? Que va a crear más dificultad, que va a crear más problema, o que muchas veces va a crear más libertad, más mejores logros, digamos, ¿no? Entonces, entender que todos estos pecados capitales tienen que ver no con que nos paremos en el polo opuesto, ¿no? Porque bueno, este mundo es polar y siempre nos van a hablar de que si está el blanco está el negro, que si está el día está la noche. Sí. Y justamente el camino de la evolución está por la mitad, en el medio, justo en el medio. ¿Sabés qué? Haciendo un paréntesis, ¿no? Uh-huh. Cuando Buda sabemos que era un príncipe, ¿no? Que tenía, la pasaba muy bien Buda. Pero entendió que en toda esa riqueza y que en toda esa opulencia él no era feliz, es decir, le faltaba algo. Entonces se fue al otro extremo, a quedarse sin nada, ¿sí? Solamente lo que tenía puesto. Uh-huh. Y también se dio cuenta que no se iluminaba así. Para llegar a ese nirvana, él pudo entender y llegó a ese camino encontrando el medio, ¿sí? Ni tan rico, el gris, ni tan pobre, es decir, el gris, el famoso gris. Es este mandato, ¿no? O esta acción que Jesús dice: vayan al mundo y no sean parte de él, ¿no? No es que te tenés que pelear con todo lo que hay en el mundo y decir: no me interesa esto, no me gusta esto, no toco aquello. No, es utilizarlo, pero que eso no te domine, que eso no te manipule a vos, ¿no? No hacerlo de una necesidad. Entonces, ¿podés disfrutar de esas cosas? Sí, pero sin que eso te posea a vos, ¿no? Y también que no estorbe la vida del otro, ¿no? Esto totalmente. De bueno, mientras el límite es el otro y la libertad del otro para poder elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Así porque si no, ahí ya se transforma en algo que no es pecado, sino que es delito. Delito. Directamente. pasamos decir, del pecado al pasamos delito. Pasamos del pecado segundo. Al delito en un segundo, porque claro, si vas a hacer, es decir, La contracara sería el abuso, y el abuso está penado por la ley, no corresponde. Entonces, claro. Hasta ahí llegamos. Exacto. Es decir, hasta... Y también lo que hemos normalizado, ¿no? Y naturalizado. Porque una cosa es lo normal y otra cosa es lo natural. El problema es cuando normalizamos, cuando hacemos de lo natural algo normal, y cuando hacemos algo normal, algo natural. Exacto. Podemos decir, es normal... No naturalizar lo que... El abuso, por ejemplo. Porque ahora, ahora está de moda. No, claro. No está de moda. Exacto. En otra época, eso no sé, ni siquiera se consideraba abuso. Yo justo te iba a contar que mirá lo que son las cosas. Le estaba preguntando a mi hijo. Tuvo que escribir un cuento en su... Ya tiene casi 18 años, ¿no? De un personaje famoso y hacerlo humor, ¿no? Ajá. Y él eligió a Genghis Khan, mirá, que fue del Imperio Mongol, sí. Y me contó, porque mi hijo me enseña permanentemente, ¿no? Que este hombre ha tenido, no se sabe, pero alrededor de 500 hijos, que todavía siguen naciendo descendientes directos de este hombre. Sí, sí. Estamos hablando del creador, ¿no? Del Imperio Mongol. Y que él tenía la lujuria como algo incorporado y creó... Una raza directamente, donde todavía siguen al día de hoy naciendo mongoles. Hijos de él, uh-huh. Fausto en forma de humor iba nombrando diferentes personalidades, llegó hasta Cipolitakis, ponele, como diciendo que eran descendientes. Mirá, los griegos, ¿no? Son descendientes de él. Entonces, bueno, nada, realmente dice que la profesora de literatura se moría de risa, qué sé yo. No me lo dejó fotografiar ni nada, porque es muy bueno escribiendo. Pero bueno, me acordé ahora cuando decíamos hasta dónde somos capaces. Mirá este hombre, ¿de cuándo estamos hablando? De la creación de un imperio en donde todavía sigue descendiendo gente, ¿viste? De un solo tipo. Y ahí estoy escuchando al padre diciendo, ese fue mi hijo, uh-huh. De que ya está, me está sonando. Bueno, el padre dice, mi marido dice que tiene 200 hijos. 200 no hijos. No 500. Viste, bueno. Que él siempre me dice que yo... Exagerás le pongo el IVA, le pongo el IVA. Yo le pongo la AFIP. La AFIP, viste que yo soy... Gente de la AFIP es muy, muy, muy amiga mía. Entonces, bueno, 200, suficiente, querido. Es decir, vos tuviste uno. Claro. 200 hijos todavía seguía haciendo. Bueno, ahí uh-huh. Había de todo. Había envidia, lujuria, soberbia, avaricia. Tenía de todo el tipo este. Exacto. El mongol. Tenía todo. Pero todo. Era un emperador, che. Era un emperador. Era un emperador. Sí, así sí, que sí. Esto no viene de ayer, ni viene de Wanda Nara que se metió con el amigo del marido, ni nada de eso. No, ¿eh? No. No le echemos la culpa a nadie. Nada de todo eso. ¿Qué ¿sí? pasaría si en nuestros pensamientos existe la lujuria? Es decir, y no lo podemos frenar. ¿Es ahí un problema donde tengo que ir al médico? No, el tema es justamente... ¿Vos fuiste al médico? Oh, no. Es más... Me dieron, el alta, me dieron el alta el otro día. Sabés que justo sabía. Estoy como lo de la fichita blanca. Llevo 5 días sin... No, el tema es ese, que en yoga, por ejemplo, decimos esto, ¿no? De que hay dos momentos donde podemos detener o donde podemos frenar esta secuencia del pensamiento, de la creación de la realidad, ¿no? Donde entre el pensamiento y el sentimiento, ¿no? Ahí podemos poner un freno, si estamos listos, ¿no? Y si no podemos frenar ahí, podemos frenar en otro momento, que es entre el sentimiento y la acción. Si no podemos frenar entre el pensamiento y por el favor. Sentimiento, entre el sentimiento líquido y la de acción, frenos, ¿sabes? ¿Se ven? Eso nos arrastra, ¿sí? Y nos lleva claro. a hacer muchas cosas que tal vez no haríamos si tuviéramos más. ¿Cuál sería para mí el momento del castigo, del límite, de decir, bueno, hasta acá, cuando me hace mal? Uh-huh. Es decir, cuando me hace mal a mí, cuando más, ni hablar el otro, ¿no? Ya del otro no lo tomamos en cuenta porque es obvio. Es obvio. Más allá del otro es cuando me está haciendo mal. Uh-huh. Esto me está haciendo mal, me cuando está llevando... Cuando eso me controla. Claro. Cuando eso me controla. El control, ¿no? Que te descontrole y decís, bueno, chao, listo, hasta sin acá. Sin esto no puedo vivir. Me estoy yendo. Sin sexo... Bueno, si necesitas, si te estás pasando por un momento lujurioso, si podés llamarnos al 1159784514 o conectarte a Ariel-terapeuta, que te sacamos la lujuria. Te la sacamos de la cabeza para transformarla en algo coherente, para ir para adelante, pero en el sentido de disfrute, ¿no? Exacto. Porque la lujuria sería exacto. eso. Nivelada, es nivelada esta energía, obviamente que puede convertirse en algo y manejable, puede convertirse en algo que te lleve a disfrutar, ¿no? También sacando el otro mandato que es que solo se tiene sexo para procrear, entonces ahí entre la lujuria y el solo procrear hay una línea media que dice disfruto un montón. Exacto. Disfruto un montón de esto porque bueno, a ver. ¿Qué pasaba si una mujer disfrutaba? ¿Qué mujeres estaban? Exacto. Claro. Las únicas mujeres que sin podían pago, disfrutar. Sin pago, ¿viste? Tenía que limpiar la casa encima la vieja. Exacto. Eran claro. las prostitutas. Una mujer hecha y derecha. O también el debut, ¿no? De la mujer que tenían exacto. que manchar la sábana. Todas estas cuestiones. Y que tenían que mostrar que la mancha existiera como si realmente ese sangrado, no sé, fuera... Casi sí, sí, una herida, sí. Sí, sí, sí. una herida de guerra. Sí. Y bueno, todas las cosas. Después la venta de mujeres para a través de un montón de sí. religiones que el padre vende a la hija. ¿Pero de dónde sacaron esas uh-huh. cosas? Eso es peor que la lujuria. Uh-huh. Entonces, la lujuria vendría a ser como el placer que no nos permite el no procrear, uh-huh. ¿no? Es uh-huh. decir, como que estaríamos diciendo... También la tenemos para otra cosa. Exacto. Un miembro o el otro lo tenemos para otras cosas, que sería para pasarla bien. Hay un montón de gente conectada. Veo que hay pecadores. Hay pecadores. Veo gente pecadora. Veo gente pecadora, que conozco muy bien. Y me pone contenta que entró Pavlín, que dijo que iba a volver, que le hacíamos bien, volvió. Estuvimos en su cumpleaños el otro día. No me digas. Sí, celebrando su cumple, ahí... Ah, bueno, muy bueno. ¿Pecaron? ¿Comieron mucho? Hemos pecado. Algo que hizo Juli ahí. También, ¿qué dijo? Hola Ariel, enamore, abrazo, amigo. Sí, Chapu. ¿En qué habla el Chapu? ¿En castellano? Sí, Chapu es sordomudo. Ah, entonces, él me escribió. Sí, hola. Escribió. Hola, muy bien. Escribe y... bárbaro, entonces. Escribe bárbaro. Porque si sos sordo y mudo, no te puedes escribir. Puedes escribir porque no. Claro. No. Es decir, te cuesta un montón. Así que escribe muy bien. Un genio. Un divino. Y me está escribió. Está Aco ahí en Canarias, que hoy es su cumpleaños. Así que le mandamos un beso grande. ¿A dónde está, Aco? Verlo? En Canarias anda por ahí Aco. Un hombre hermoso. Hola, que los cumplas hermoso. Muy feliz, Aco. Muy feliz. Bueno, este es un taurino que le irá por el lado de la gula, ¿no? Y sí, porque dicen, los taurinos dicen que dicen les gusta comer. Ay, les gusta comer les un gusta montón. Comer, y dicen. Yo te digo que me parece que sí, Me parece que sí. Sí. Bueno, entonces hablemos de la gula. Bueno, hablemos de la gula. ¿Sí? Porque aparte, antes, después de la lujuria, te da hambre. Entonces, después, bueno, claro, vamos a comer. Está comiendo ahí, todo. Vamos a hablar de Damián, chicos. Sí, vamos a poner sobre la mesa Dami. Las cosas como son. Que acá, si no entras con un poco de harina, ya te miran de costado. No te abren la puerta. Bueno, la gula está asociado a todo tipo de exceso. Porque esto justamente, ¿no? Cuando hablamos de la gula, el pensamiento, ¿no? Por ahí siempre nos lleva al mismo lugar, que es el exceso de comida. Pero en realidad la gula tiene que ver con cualquier tipo de exceso. No solamente, a los escorpiones también, no solo cualquier, solamente el exceso con la comida, ¿no? Entonces... Cualquier cosa que nosotros utilizamos en exceso, que puede ser, en aquella época se hablaba, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Ajá. No tanto de la droga, Pero, por ejemplo, el celular, las redes sociales, que estamos ahí metidos 24/7, estamos mucho tiempo. Y cuando usamos algo en exceso, en exceso, en exceso, eso también es gula. ¿Sí? Ah, entonces, ¿no tiene que ver solo con comer? No, no, claro que no. Me dejas mal. No dejaste nada. Me dejas mal, che, porque entendí que era comer y beber. Yo lo tenía como comer y beber en forma descontrolada. No. Entonces, todo lo que nosotros consumimos en exceso. Claro, es gula. Sí. Porque también es lo que hace mal a la salud. Lo que pasa es que uno asocia el comer y el beber a la salud. Exacto. Ay, me duele la panza, pero también te puede generar un quilombo. Exacto. Entonces, bueno, o también afectar la vista, las cervicales. Exceso de control, de apego, ahí dice el despertador. Claro. Entonces, todo lo que nosotros. Marina, hacemos... no andes difamando todo lo que los excesos que tenés. Mirá, hay una adicta, bueno. Está enloquecida con todo. Entonces, también, por ejemplo, la gula puede ser el exceso de pensamientos. Tener ese disco rayado en nuestra cabeza, ¿no? Y no poder parar, y no poder parar. Es exceso de pensamientos, exceso de celular, exceso de televisión, exceso de cualquier cosa, exceso de comida, exceso de agua, exceso de meditación. Por eso es la templanza la virtud que la contrapone, ¿no? Exacto. Esto de tratar de vivir respirando profundo y manejando una cierta quietud y calma para saber elegir. Exacto. Viste, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, no sé, medité media horita. No, pero fue poco, voy a meditar una hora, no voy a meditar tres veces en el día, le voy a agregar una hora más y una hora más. Sí, pero ya está, se zarpó. Eso es gula. Ya se la pasó, se levanta. Exacto. Yo te conozco gente que se levanta a la madrugada para meditar. Claro. Y está horas y horas, como si con eso fuera a limpiar algún pecado. Exacto. Y ahí donde vamos a este tema. ¿Qué nos mueve y qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Porque si meditar, rezar, comer, no importa lo que sea, ¿qué me está motivando? ¿Qué sentimiento me está motivando? ¿Me motiva el miedo? ¿El miedo a no limpiar el karma? ¿Me motiva el miedo a que alguien me castigue, a que un ser divino me mande un martillazo? Bueno, no lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo condicionado por esos miedos que tengo, por ese miedo a que me vaya mal, por ese miedo a equivocarme o lo que fuere, ¿no? Exceso de trabajo, acá dicen, claro, ese, exacto. Los trabajólicos, yo no conozco a ninguno. Yo tampoco. Tengo 7 trabajos, pero no conozco a nadie, claro, que trabaje mucho. Polino, viste que siempre se jacta, que tiene como 9 trabajos, qué sé yo. Pero se trata de esto, ¿no? De que todo lo que hacemos en exceso es gula, ¿sí? Sacar la idea de que solo es, bueno, yo no tengo gula porque no como en exceso, no. Capaz que me paso 7 días a la semana, casi todos los días, prendido al celular, al móvil, y no puedo parar, ¿no? Uh-huh. Tengo que estar ahí mirando, revisando constantemente, que no suele pasar eso, más que nada, y desde nuestra amiga la pandemia, como que motivó más. ¿Cuántas cosas despertó, ¿no? El estar en casa encerrado, cuántos pecados capitales hemos sobrellevado y hemos tratado de controlar, ¿no? Cuánta gente engordó, cuánta gente se deprimió, cuánta gente navegó en internet en exceso. Sí. Y cuánta gente afectó su salud. Uh-huh. Que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Que es todo lo que sea exacerbado y que haga mal a lo físico y lo mental. El deporte muchas veces, ¿no? Yo cuando estaba allá en Canarias no iba una vez por día al gimnasio, iba 3 veces por día. Así me quedaron los tendones. Claro. Llega un momento que el cuerpo se resiente. Gula. Eso no, es gula. Eso se llama sos insoportable. Claro. Sos insoportable, quédate quieto. Porque, es decir, no podés estar todo el tiempo saltando. Exacto. Quédate quieto. Es tan sutil, ¿no? Este tema de los pecados capitales. Y justamente ver cómo los corregimos. Porque también puedo buscar corregirlos desde la culpa, desde el autocastigo, desde el juicio, y ahí no vamos a corregir nada. Primero siempre es la autoobservación, observarme, para después conocerme. Y algo que uno ve mucho en la gente, sobre todo en los cumpleaños o en las fiestas, ¿no? Que después salen en la tele y te dan manija, tipo, me excedí con lo que comí en Navidad, y te queda el vitel todavía atravesado. Sí. Es decir, ya te están castigando por lo que vas a comer. Y si un grupo se reúne a comer, obvio que vas a comer un montón o diferente a lo que comes todos los días. Claro. Y después empieza la dieta post-Navidad, pre, 31, te cagan el año nuevo, te lo claro, cagan. Sí. Porque no podés disfrutar de ni del vitel toné, ni del pan dulce, ni de todo lo que comemos, que encima es recontra para invierno. Claro. Pero si lo queremos comer, lo comemos igual, el mantecol y todo lo que nos comemos. O vamos sí. a un cumpleaños, ay, yo no doy más, ¿para qué comí? Siento culpa, me quiero morir. Uh-huh. No, viste, no va por ahí, no va por ahí. Yo digo que engorda no. más la culpa. Sí. Que la comida. Claro. ¿No? Que fui comprobando con el tiempo que cuanto menos como, menos adelgazo, porque claro, el metabolismo es como que se queda dormido sí. Y mantiene un nivel de muerte directamente que no genera nada. Y después entras en un proceso de tratar de comer bien, o también el que se hace el recontrasano y lo ve metiéndose jamón crudo de costado. Pues yo soy vegano. Entonces no como nada, pero después pedí jamón crudo, te pedí la hamburguesa de lenteja y ahí quedamos. O la gente que dice, por ejemplo, no como carne. Sí. Y no como carne, pero como pollo, como pescado. ¿Y qué estás comiendo? ¿Estás comiendo claro. carne? Claro. No comerás pero no carne sufre roja. Tanto como la vaca. O la gente que dice, no veo tele, pero después ve Netflix, por ejemplo. Claro, eso es no tele. Tele. Eso es tele. Entonces ves tele. No, tal no, vez no dirás. Claro, no, mirás... no ves capaz es Masterchef o no, no ves Gran Hermano. Como si también fuera un... Un delito. ¿Qué? ¿Vos ves Gran Hermano? Oh. ¿Qué ¿Por ser qué ves Gran Hermano? Más terrenal. ¿Pero qué pelotuda? ¿Desde cuándo? Sí, querida, a veces hay que ver algo que te despeje la mente y no podés estar todo el tiempo en armonía. Tenés que mirar miseria ajena, pelotudeces, porque realmente necesita la mente despejarse y no estar todo el también, tiempo dándose esa manija que es parte de esta gula, este exceso Los de excesos. Querer hacer. Exacto. Y después todo lo que se dárselo. Es gula. Claro. Y también se descontrola el no hacerlo, ¿no? El no comer, el no beber, exacto. el no, el no me lo permito, el no me lo permito. Exacto. ¿Cuántas hay culturas, por ejemplo, y religiones donde llegar a prepararse para la muerte es entrar en un estadio de inanición, ¿no? Entonces el monje deja de comer y se queda en una postura meditativa. Y si desencarna en ese momento en una postura correcta, quiere decir que se iluminó. Si justo se le corrió un poquito la cabeza, todo ese tiempo Chao, que dejó claro. de comer, perdió, ¿no? Perdió todo el camino hacia el nirvana. Entonces, los extremos, ya sean hacia lo máximo o hacia lo menos, nos van a tiene que ver con la gula, ¿sí? Todo lo que es en exceso, exceso de meditación, exceso, aun cuando sea algo bueno... Si lo hacemos en exceso, es claro. gula. El cuidarse en exceso también es una forma de castigo, ¿no? Totalmente. Entonces, una forma de pecar por no disfrutar de la vida. Yo creo que no hay pecado mayor que el no estar disfrutando de lo que es el regalo de la vida, ¿no? El vivir bien y poder comer rico, pasarla bien, tener sexo, gastar plata. Bueno, y hablando de gastar plata, viene la avaricia. La amiga avaricia. Ay, Dios, qué feo, qué fea la gente avara. No sé por qué, pero a mí me cae como el culo. ¿Será que yo soy una despilfarradora? Entonces también soy el otro extremo y me choca, che. Uh-huh. Me choca la gente canuta. Que es agarradita. La agarradita, la canuta. ¿Cómo dice manito de chancho? ¿Qué le dice? No, ¿cómo le dice? No, manito de algo. Manito, no. Codito de oro, es una. Codito de oro, pero la otra manito de no sé qué es cuando alguien es avaro. Bueno, sí, alguien bueno. que lo sepa, que nos a vaya diciendo. ¿Cómo se le manito dice a un amarrete? ¿Cómo se le dice al avaro? Al que se quiere quedar con todo. Al que no te presta nada, al que te lo tira en cara, ¿no? Uh-huh. Al querer poseer. Riqueza, ¿no? Así es. Que todos queremos eso. Es decir, ¿quién no quiere poseer riqueza? Y el que la posee, mentira que la quiere revolear. Pero ¿qué pasa con eso? Que bueno, que viene justo a ser el demonio de la avaricia, es mamón. Mamón. ¿Qué pasa con estos mamones? Mamones. Que se quieren quedar con todo, sí. que quieren Exacto. retener y después acumulan mierda y tienen problemas de intestino. Bien, ahí está, ¿no? La avaricia es esto, lo quiero todo para mí. Todo, todo, todo para mí. Entonces, muchas veces, no, a ver, volvemos a lo mismo que la gula. La avaricia no tiene que ver solamente con el dinero, ¿sí? O con los bienes, o poseer cosas o querer todo para mí. Uh-huh. ¿Sabes? Muchas veces, ¿en qué nos dificulta el tema de la avaricia? En las relaciones de pareja. Porque, por ejemplo, a ver. Yo tengo amor, pero lo quiero todo para mí. Entonces, no lo comparto. Esto es bueno, mío. Bueno, porque la avaricia tiene mucho que ver también con el egoísmo. Demostrar. No es con el dinero nada más. No. El que es avaro con el dinero y se come la oferta del día, aunque no le guste, es avaro con todo en la vida. Claro. Entonces, con el abrazo, con el beso. Todo, con el... Exacto, exacto. Entonces, en la terapia floral sería algo así como Chicoli, ¿no? Esto de la demanda y de lo quiero todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Entonces, lo quiero todo para mí y no lo comparto. Es decir, quiero todo lo que soy, lo que tengo. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿qué pasaba con esto? Algunas personas, muchas no sabían leer, ¿no? Entonces, la persona que sí sabía leer podía decir cualquier cosa. Ajá. ¿No? Entonces decía, bueno, acá en este libro sagrado... Aparte de Avaro un sorete, claro, porque... En este libro sagrado, llámese Biblia, Corán... Es un abuso de poder. Bhagavad Gita, dice que me tenés que dar tres vacas. Y la persona que no sabía leer y que creía en ese que sabía leer y que tenía una cierta autoridad y ni me lo cuentes, estirpe, me hace mal. Obedecía, ¿no? Entonces fue mucho de manipular a través de esto, de los que no sabían leer, de los que sí sabían leer y se aprovechaban de eso, ¿no? Y bueno, y tantas otras cuestiones. Pero el tema es este, de la que la avaricia, Santo Tomé hablaba de algo que tenía que ver con la avaricia de la simonia, ¿no? Que es la acción o intento de negociar con cosas espirituales. Ah, ¿sí? Ay, pero, por ejemplo, dame un ejemplo. Justamente esto, ¿no? Es decir, yo que soy tan espiritual... Tan amoroso, vos debes cobrar barato. Que soy tan bueno. Debes cobrar barato, dale, y que sé leer, gratis. Y que otros no saben leer, acá digo que... Me tenés que dar. Acá, claro, tu casa. Te manipulo de tal forma que yo me voy a llevar un beneficio y vos vas a quedar ahí. Exacto. Mirándome como endiosándome, uh-huh, y teniendo menos, obvio. Exacto. Menos. Así es. ¿No? Así es. Esto de la. Date cuenta que todo lo que es pecado es el extremo máximo, ¿no? Uh-huh. Es el que se sube al caballo, el que va y te atropella, ¿no? Sí. El que se lleva todo puesto, incluso a nivel material. Porque lo material también tiene que ver con lo espiritual, como dijimos. Si vamos a pedir al universo, le vamos a pedir un montón. Uh-huh. Si vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de energía, de la misma energía del sexo y de un montón de cosas más. Entonces, el avaro, todo eso lo tiene guardado para él. Y también es avaro en el sexo. Es avaro en el sexo, es avaro en los abrazos, es avaro cuando vas a comer, sí, es avaro cuando hay que pagar algo. Exacto. Yo había conocido una persona, me acuerdo, que él no abría los paquetes de galletitas hasta que se corría la gente de... Ah, claro. Porque así no compartía. Claro. Sí, o, sí, por ejemplo, íbamos a comer y no pedía lo que le gustaba, pedía la oferta. Es decir, si era merluza y yo, por ejemplo, merluza no como, yo tenía que comer merluza, ¿no, mi amor, querido? Claro. Es decir, no. Claro. Y era realmente una forma de ser, no era algo fingido, o, ¿no? Y hablaba de una pobreza, ¿no? Tanto que el avaro se cree rico, hablaba de una pobreza, sí, que bueno, después con los años me enteré que esta persona había estafado a su propia familia, ¿no? Ajá. Es decir, ¿a dónde llegó esta sensación de querer agarrarse de todo para él, esta posible riqueza? Que lo necesitaba para vivir tanto que te cago y te piso la cabeza. Claro. Así que bueno, yo hace muchos años que estoy despierta, ¿eh? No, no hace dos días. Hace bastante Estoy despierta. Sí, sí, estoy hablando de hace muchos años que me pasó y dije, yo esta vida no me gusta para mí. Y salí un poco corriendo. Y hablando del dinero y de la riqueza y demás, hoy vamos a ver quién se lleva un descuento en un tatuaje. Porque Maxi Pereira, que lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook, nos va a dar un descuento para el tatuaje que elijan hacerse. Es un genio, él me tatúa a mí, tatúa acá en Quilmes. Y bueno, vamos a ver quién es barra Maxi con doble A Pereira Tatú 2. Después les vamos a sacar una fotito y les vamos a mandar bien para que lo vean. A ver quién se gana con la palabra. No sé qué pecado vamos a elegir, pero vamos a elegir un pecado a ver quién se lleva. Vamos a hacer dos sorteos. Un 20% de descuento en un tatuaje. Depende del tamaño, eso lo arreglan con Maxi, ¿no? Y bien. Bueno, vamos a tomarnos un respiro. Dale. Porque respirar no es pecado. No es pecado respirar. Así que acá estamos en FM Box 102.9. Podés conectarte a Ariel-terapeuta. Si sos pecador, nos encantaría escucharte. Y si no te animaste nunca a pecar, nos encantaría ayudarte a que lo hagas. Te vamos a dejar con un tema que va a poner Dami. ¿Qué vas a poner, Dami? ¿El que mandaron? Ah, no, ¿zarpado? Ah, no, no, no. Entonces, bueno, vamos a lo que Damián decida. Acá estamos. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed? I did not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Seguimos acá, hola los pecadores. Veo que se ha unido gente, está Patri, está Virgi, está Juli. Me encantaría saber si son pecadoras o no, si les gustaría pecar, si realmente le tienen miedo a los castigos. Vamos a sortear un 20% de descuento en los tatúes que hace Maxi Pereira, que bueno, pueden verme a mí o a mis amigas también. Todas nos tatuamos las estrellas, nos tatuamos con mis amigas, estamos todas tatuadas por Maxi. Y bueno, ahora nos vamos cebando y nos vamos haciendo cada vez más. Así que ahora vamos a decir la palabra para poder ganarse ese descuento en los tatuajes, que hoy viene bien, un poco de descuento de promos, ¿no? Claro. Vamos a hablar de, antes de empezar a tirar las cartas, porque hoy hay tarot. Hoy hay tarot para todos y todas, así que vamos a empezar a hablar, vamos a seguir hablando, pero de la pereza ahora. Dale, dale. La pereza, ¿no? Algo tan cuestionado, ¿no? Que va desde la vagancia hasta la necesidad de parar. O el perezoso que es tan dulce ese animalito, ¿no? ¿Qué pasa con ese pecado capital? Ese pecado capital. Bueno, una de las cosas que tiene que ver la pereza es el no hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, no tengo tiempo para mí, lo dejo para otro día. Ah, la queja, ¿no? Como energía discordante. Exacto. Y postergarme en pos de cualquier otra cuestión. En este caso estaba pensado, ¿no? En el trabajo en uno mismo, ¿no? En el trabajo en uno mismo, que muchas veces también nos genera una incapacidad de aceptar y de hacerse cargo de uno mismo, aceptar lo que me pasa y aceptar también y reconocer las herramientas que tengo para salir adelante, para cambiar, para mejorar, ¿no? Entonces, este es uno de los pecados capitales que más problemas nos trae, ¿sí? Uh-huh. Porque a veces es tan fácil, ¿no? Tan fácil no ser perezoso para salir a rescatar, proteger, cuidar, ayudar a alguien que no seamos nosotros. Pero cuando se trata de indagar, inmiscuirnos, meternos, zambullirnos en nuestra propia historia, como que nos cuesta o nos aburrimos o nos frenamos en ese movimiento, porque siempre hay cosas más importantes para hacer allá afuera, ¿no? Es como que el otro tiene el problema, no yo. Claro, y además, ¿no?, priorizamos mucho las necesidades del otro, el aconsejar a otro, el hacerle la vida más fácil a un otro. ¿Sería como un pecado para uno mismo esto, no? Esto, claro. De espíritu, ¿no? De no... Sí. De no prestarse atención. Exacto. Y poner la atención en otro para desviar la exacto, mirada. Exacto, exacto. Acá el perezoso, dice mi marido. Porque vos desviás la mirada, aparte de que te gusta dormir y dejar de hacer las tareas básicas y necesarias. Sos bastante quejoso. No veo los alfajorcitos, López. Claro. No vemos los alfajorcitos. ¿Sabés que este pecado, una de las cosas que nos lleva es a vivir de una manera mediocre, ¿no? Mediocre, qué palabra mediocre, de mierda. De mierda. Mediocre quiere decir medio creo. Creo medio. Ah. A medias. Creo a medias. Uf. ¿No? Nada que me moleste más que las cosas a medias. Tibias. Las cosas tibiecitas. Entonces, me saco la musculosa. Me ahogo. Entonces, ¿qué pasa? Acá Sergi, un nuevo amigo, dice, mi tema, jaja, la pereza. Bueno, ahí sí, vamos. Sí, acá lo veo. Le iba a decir tu tema, ¿no? ¿Qué te está pasando con la pereza? Esto de dejarme para después. O dejar las cosas importantes para después, ¿no? A veces esperamos que algo importante se convierta en algo urgente para llevarlo a cabo, ¿no? Uf. Es decir, no sé. Esos que están con el coso en el, como, exacto, como que esperan hasta último momento, hasta ¿no? Hasta que se puede se esperar hace, un poquito más. Claro. Puede esperar un poquito más. Hasta que más. Ya está para quimioterapia. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, dejamos de hacer lo importante para transformarlo en algo urgente. Hasta que no, claro, se transforma en algo urgente. Que no te salva ni Dios, ¿no? Porque acá tiene. No. Como diciendo, ya te tienen ya que sacar listo, el órgano, ya, te tienen ya que cortar el brazo, te divorciaste. Qué lindo, lo que qué amoroso, fuere, ¿no? La pereza es una, sí, porquería. Sí, sí. Es una porquería. Es, ¿no?, una porquería porque, aparte, la mediocridad, esto de decir el medio creo, la mitad de todo, ¿viste? La media naranja. Todo lo que es medio a mí me gusta entero. Claro, todo enterito, ¿no? Todo enterito. Porque, bueno, más allá de los pecados, tiene que ver con también esto de merecer y de creer que, bueno, viste, vamos a dejarle las, claro, dos empanadas, ¿no? Claro, tenían, sí, tres empanadas y, sí, se las comió. Santo Tomás decía que era la manera más cruel de ofender a Dios, la pereza. Ajá. ¿No? La pereza. Viste que a veces nos pasa, es decir, suena el despertador y decís, oh, un ratito más y otro ratito más, hasta que ya ese ratito, bueno, más a mí me pasa, o te levantás, sí, o te despiden. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasa? Porque yo siento que es vagotonía, ¿no? Que uno entra en a una especie, sí, de agotamiento, sí, que no te podés realmente despertar. pero a la vez como que la provoco, ¿no? Es como que estoy en ese momento de decir, sí, sí, ¿qué será? No sé si es pereza, si es vagotonía, si estoy enferma o si estoy pasando por un estado depresivo, porque no me puedo levantar. Claro, sí, sí, sí. Bueno, el tema de levantarse puede ser una la pereza, la vagotonía, pero también puede ser otra cosa que dicen que muchas veces nosotros cuando nos despertamos en un momento donde tendríamos que seguir durmiendo. El cerebro todavía está durmiendo. Entonces nos despertamos y no reaccionamos. No. Estamos como zombies. Y hay momentos en el que cuando el cuerpo pide más? Sí. Bueno, es eso. Bueno, es eso. Necesito dormir, el cuerpo pide más. Es está que bien, el cerebro uno está se dormido. Acuesta a las 3 de la mañana, entonces a las 6 obviamente no responde. No. Pero uno quisiera responder como, no sé yo, a los 18, a los 21, que pasaba de lunes a lunes, durmiendo 4 horas. Y el cuerpo es como que te dice, viste, hacete el perezoso. Sí, sí, sí. Eso no entra en pereza, eso entra en cuidado, ¿no? Exacto. Me estoy cuidando. Me estoy cuidando. Ahora, distinto para no es... dejar que, después, qué sé yo, el las querer hacer de todo me lleve a que el cuerpo me pare a... Entra en la gula. Claro, no, la sí, y en el golpazo, ¿viste? Claro. El golpazo final. Exacto. Entonces, no, la no pereza... Confundir. No, nos damos cuenta, porque bueno, no, un ratito más y total, ¿no? Esto puede esperar o tengo todavía 20 minutos de changüí para no sé qué cosa. No, el tema de la pereza principalmente hace que nosotros tengamos una vida... mediocre, pobre, ¿sí? Pobre. Todo lo que muchas veces nos sucede y nos limita, nos bloquea, nos afecta, muchas veces se sostiene y se perpetúa por nuestra falta de acción. Y esa falta de acción se debe a la pereza, a esperar. Bueno, mañana, a la resignación, ¿no? Uh-huh. La resignación está muy ligada con la pereza. Dice que no se te escucha bien, está diciendo Ari, Juli. No se te escucha bien por acá. Porque... Ah, pero porque vos estás viendo por Instagram. Ah, debe ser. Tenés por que eso. Entrar a la radio, ¿sí? Entrale a la radio nomás. Entrale. Hay que entrar a www.fmradiobox.com y ahí podés escuchar en vivo la radio, porque nosotros no salimos por Instagram, salimos por los micrófonos de la radio, ¿sí? Claro, debe ser por eso. Fíjate, avísanos si no se escucha bien la radio, ¿no? Entonces, bueno, ponernos de acuerdo en esto, ¿no? De que la pereza... lo que hace es que tengamos una vida mediocre, una vida pobre, no tiene que ver con el dinero, sino una vida empobrecida, ¿no? Donde nos falta determinación, donde nos falta acción. A nivel energético sería el tercer chakra, ¿no? El tercer chakra en Kundalini hablamos de que tiene que ver con ese fuego, ¿sí? De acción, ¿sí? De coraje, de valor, para trascender justamente el desgano, la apatía, la resignación, el bueno, mañana, no, pasado, no, cuando haga calor, no, cuando deje de llover, no, cuando... Y uno sigue en ese estado de pereza. Podemos verlo en las cosas cotidianas. Cuando me da lo mismo dejar un plato sucio y o limpiarlo, ¿no? Cuando me da lo mismo cualquier cosa, ahí también tengo que empezar a prestar atención. ¿Qué es lo que me está moviendo ahí, ¿no? La pereza. Que después con el tiempo, incluso mi vida se va empobreciendo. Todo lo que está a mi alrededor se va perdiendo... potencia, va perdiendo calidad, ¿sí? Y me voy acostumbrando a vivir de esa manera tan mediocre, ¿sí? Medio creo. Medio, medio. Medio, medio creo, ¿no? Nada medias, todo completo sería lo ideal, que las cosas a medias sean solo para pensarlas y que tampoco seamos complemento de nada, sino que seamos un entero siempre, ¿no? Así es, así es. Que nuestra cabeza esté entera, también tiene que ver con los pecados, también tiene que ver con permitirse pecar sin excesos, sí. Pero sí distanciándonos un poco de lo que es la normativa de nuestros ancestros, de todo lo que cargamos, ¿no? De que hasta acá, que uno no se puede enojar, que uno no puede gastar de más, que uno no puede disfrutar del sexo, que uno no puede. El no puedo, basta. Claro. Además, en esto de la pereza, justamente, te sentís mal, ¿no? Te sentís mal y en lugar de empezar a trabajar, de tomar el toro por las astas, decir, bueno, me voy a comprometer, voy a tomar el compromiso de empezar a cambiar, de empezar a mejorar, de empezar a salir de esta situación en la que estoy. No, me sigo lamentando, me sigo tirando tierra encima, ¿no? Y acá puse algo, ¿no? Una frase que hoy vi, que me encantó, Séneca, ¿no? Un filósofo de la antigüedad. Qué lindo decía, Séneca. Él, ¿sabes lo que decía él? Una de las tantas cosas, decía que no hay nada más fácil que estar triste. Y me encantó eso. Claro. Fíjate qué loco. Acomodarse en la tristeza, ¿no? Exacto. No hay nada más fácil que estar triste, decía él, ¿no? Entonces, siempre podemos encontrar motivos para estar tristes. Cualquier cosa la podemos llevar al lado de la tristeza, a bajonearnos, ¿no? El tema ahí está en salir de esa pereza y empezar a cambiar nuestra mirada. Por lo general, cuando estamos en los estados de tristeza o de drama, no nos conviene tener algún amigo o amiga o alguien ahí que opine diferente. Porque justamente siento de que no está siendo condescendiente conmigo, que no empatiza conmigo, ¿sí? Entonces, no me gusta que alguien no entre en mi drama, que alguien no me apañe, que alguien no me sobreproteja, que uh-huh. alguien no me entienda. Entonces, por lo general... La víctima. Entonces, cuando entramos en ese estado de tristeza, viste que en las barras, bueno, tenemos un punto que es para limpiar justamente esa energía. Porque si yo estoy triste y le cuento mi tristeza o mi drama a alguien y ese alguien me obliga a que mire mi parte creadora en todo eso, tal vez me enojo. Digo, pero che, vos no me estás entendiendo. Che, vos sos mi amigo o mi enemigo. Me estás diciendo que es mi responsabilidad. Claro. Me estás diciendo que el hijo de su madre que me hizo tal cosa no es un hijo de su madre, sino que... Lo que sucede conviene. Eso es lo que te queremos decir. Exacto. Entonces, cuando me quedo en el drama, cuando me quedo en la tristeza, por eso Séneca decía, no hay nada más fácil que estar triste. Y hoy escuché algo, una entrevista que le hacían a China Zorrilla, ¿no? Y que ella contó un cuento. Linda China. Entonces ella decía, yo siempre cuento el mismo cuento, que es el cuento de los dientes del perro. A ver, ¿no? contá el cuento. Y viene a esto. Yo se los voy a contar según lo que me acuerdo. Acordate el final, lo único que te pido, sí, porque te tiro con el termo. Entonces dice que iba un discípulo con su maestro, ¿no? Sí. Caminando. Y de repente encuentran un perro muerto, ¿no? Entonces el discípulo le dice al maestro, maestro, tiene los ojos saltados, es decir, explotados del golpe que tuvo el perro. Sí, sí, le dice el maestro. Y también tiene gusanos por todos lados del tiempo que lleva muerto. Entonces el discípulo le dice al maestro, ¿no ve todo esto, maestro? Sí, pero también le veo los dientes blancos que tiene, ¿no? El perro se había muerto, ¿no? Y le quedaban blancos los dientes. Como ¿no? que él vio lo bueno. Lo bueno. La moraleja, y que China Zorrilla decía esto, ¿no? Yo en todas las situaciones de mi vida siempre busco ver los dientes blancos, los dientes del perro. Entonces, se trata de esto, un poco lo que Séneca decía. Porque de también podría decir, uno bueno... Uno podría quedarse con el drama, es decir, tiene los ojos reventados. Ay, lo reventaron, lo hicieron mierda, pobrecito. Me pasó esto. El otro día lo de ¿Y quién será este perro? Exacto. Claro. La llave, ¿quién me mandó a mí? Y no, actuaste. Entonces... Se trata de ver el lado B, ¿no? O el medio vaso lleno, porque Exacto. es una elección y a veces se trata de trascender la pereza. A veces estamos tan acostumbrados a la queja, a la crítica, a empobrecernos, ¿sí? A vivir mediocre, de una manera mediocre, que no tenemos la voluntad para cambiar el pensamiento. Viste que a veces nos cuesta. Uh-huh. Nos cuesta a todos. Es decir, pensar positivo, pensar negativo. A veces es pensar negativo. Viste que te dicen, quiero cambiar el chip. No es cambiar el chip. Es cambiar la mirada. Cuando uno cambia la mirada, cambia el pensamiento, cambia todo. Porque uh-huh. es como esto que decimos que pasa cuando constelamos, que algunos dicen, a mí no me pasó nada. Claro. A mí la verdad, no, todavía no te pasó nada. Espera un poquito más. Es decir, espera a dejar abrirte. Pero... Esto que decimos nosotros, ¿no? Que estamos acá para acompañarte a mirar un poco hacia adentro, qué es lo que más nos cuesta. Claro. Y encontrarte esta pereza que tenés de mirarte vos misma. Somos como una herramienta para acompañar en este camino de encontrar, dejar de ser mediocres. Dejar de ser mediocres. Vivir en el medio creo, ¿no? Creo que sí, vivir creo en el que medio no, creo. ¿No? Y vamos a tomar las cartas en este no mediocre, porque yo sé que vos la rompés. Y hay una pregunta de una de nuestras oyentes, que es Alejandra, que ella pregunta, ¿no? Está próxima a jubilarse. Ah, mira. Y la verdad que lo esperó tanto, ¿no? Uno espera tanto la jubilación y dice, yo le ayudé un poco a armar la pregunta, porque si no pregunta, viste que la gente no puede preguntar, pero bueno. La jubilación que está por llegar, ¿le va a dar a Alejandra una nueva forma de vida, un nuevo porvenir, ¿no? En términos de porvenires, de lo que está por llegar, incluso como mujer? ¿Hay algo nuevo para ella ahora cuando esté jubilada y tenga tiempo? Ya hijos grandes, una expareja muy, donde hay muy buena relación. ¿Podrá volver con el ex? ¿Estará con otro? ¿Qué pasará con esta jubilada que tiene que ver con el jubileo de la alegría? Bien, entonces vamos a preguntar, ¿qué viene después del jubileo? De la jubilación. El jubileo, el gran jubileo que nos espera. Jubilación, ¿qué viene para ella? Tendría que preguntar en un plan específico, ¿no? Pero bueno. Como mujer. Como mujer. Sí, como mujer. A ver, la jubilada. A veces uno, cuando se jubila, siente que un poco dejó de estar activa, ¿no? Y se te empieza a atrofiar hasta la pasa de uva. Todo. Entonces es como que. Todo. Que yo quiero que lo tome como que esta jubilación va a ser el comienzo de. Muy ¿Qué bien. La espera? ¿Qué le espera? Bueno, la carta del ataúd le dice justamente que eso, que termina una etapa, ¿no? Que tiene que dar muerte. Pero literal, es decir, hay personas, viste, que se jubilan de algún trabajo y siguen hablando como si estuvieran ahí. Ay, qué ¿no? sé. O, cuando yo estaba ahí, pasaba, y si yo hubiese estado ahí, o si yo estuviera ahí, eso no hubiese sucedido. No, ya está, no estás más ahí, ¿no? Que obviamente el verdadero soltar, ¿no? Es el verdadero soltar. Ya no soltar, estás más. Y es la transición, ¿no? Porque es un duelo. Obviamente que es un duelo. Tantos años en una rutina, que a veces esa rutina no nos gusta, nos enoja, pero es una rutina y una costumbre. Cuando falta es un vacío tremendo. Entonces te sale esta carta de los dos caminos, que justamente quieta no te vas a quedar, que vas a dejar de trabajar en eso, pero vas a seguramente hacer algo con todo ese tiempo disponible que también te va a dar ganancias. ¿Por qué? Porque la carta del ancla es la carta del trabajo, ¿sí? Es la carta que dice que tal vez has dejado o has postergado cosas que realmente sí te gustarían hacer, pero que no las podías hacer por el trabajo que tenías. Claro. Entonces, tal vez ahora, no sé, estudies o empieces a ejercer o a plasmar aquello que aprendiste en otro momento, pero que nunca lo hiciste o lo llevaste a cabo porque estabas muy ocupada haciendo lo que eras. Interesante, me gusta esta etapa en donde poder encontrarse como ya en otro momento de la vida, ¿no? Disfrutando más de lo que haces y no teniendo que ir a trabajar, ¿no? Esto de no por negarse a trabajar, porque cuando uno trabaja tantos años, yo lo veo mucho en la gente. Nosotros somos hace más de 30 años que somos docentes. Uh-huh. Y hay poca gente que resiste tanto en un mismo trabajo. Te dicen, yo no puedo trabajar 30 años de lo mismo. Y nosotras trabajamos hace 30 y pico de años de lo mismo. Teníamos 16, 17 años cuando empezamos. Entonces ahora, a los 50 y pico, ya es hora de parar y de decir, bueno, mire, a ver, la vida va por otro lado, vamos a disfrutar más del tiempo. Que no quiere decir dejar de trabajar o de ser mujer o ser la jubilada de Pami que te ponen los dientes del perro más grande que la boca. No. Sino realmente empezar a disponer de ese tiempo que estuvimos trabajando, por más que sean 4 horas por día, todos saben que primero ninguna tuvo un solo trabajo y que ser docente no significan 4 horas, sino casi todo el día pensando y sorteando dificultades hoy más que nunca. Claro. Entonces, bueno, a disfrutar de ese nuevo jubileo que está por llegar, como la puta madre. Ah, la puta madre, dice Alejandra, porque claro, tiene que buscar trabajo. Pero no, vas a vender ropa, vas a tirar las cartas, algo vas a hacer, todo lo que es una escorpiana. Que no sabes la conoces igual, sí, pero no sabes, la percepción que tiene a desarrollarlo. Lo vamos a desarrollar, vamos a poner un negocio, algo vamos a hacer. Vamos a vender nuestros pecados y vamos a disfrutar. Bueno, acá estamos en el 1159784514 y también bien, estamos en Ariel-terapeuta haciendo tarot en vivo. ¿Qué querés preguntar? ¿Qué es lo que querés saber? A ver, ¿a quién elegimos? Yo te voy a hacer una pregunta para una persona que me quedó, es una oyente nuestra. Los dientes, dice Alejandro. Los dientes, se va a hacer claro. Los dientes. No, o sea, que el perro. El perro, claro. Los dientes, ¿no? La parte positiva. La parte positiva. Mirá los dientes. quiero saber si la oyente Mónica va a poder volver con su marido. Bueno, vamos a preguntar diferente, porque ella puede querer volver, pero hay que ver si él quiere, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a preguntar si esa pareja puede exacto, renacer. Exacto, ahí está. Porque esto cuando preguntan, voy a volver con... Y sí, si querés volver, volvés. Ahora el tema es que de el qué otro, manera, o claro. la otra quiera volver, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver si esa pareja tiene... retorno. Retorno, ¿sí? Si hay posibilidades de que ese vínculo... No, no. Sí. Sí. Sí. Sí, sí re. Sí, mirá. Re. El anillo habla del compromiso, ¿sí? Del compromiso. Es un compromiso que no se rompió. Es decir, evidentemente hay cosas que a ustedes lo siguen conectando, lo siguen uniendo, ¿sí? Intereses, cosas, objetos, mascotas, hijos, no sé. Pero hay algo que lo sigue, claro, sigue claro, conectando. Claro, claro, sí. La carta de los lirios tiene todo. Que ver con que acá todavía hay pasión. La carta de los lirios dentro del Lenormand es una de las cartas más sexuales que hay, ¿sí? Es la lujuria. En el buen sentido. Qué interesante. ¿Sí? Y la carta de la casa tiene que ver con la familia, con el hogar, con el asentamiento, ¿no? Con la estructura, ¿sí? Así que sí. Vamos para adelante. Está todo bien por ahí. Muy bien. ¿Qué más querés saber vos? Quiero preguntar. ¿Podés? A ver. Juli, ahí hizo una pregunta. ¿Voy a conseguir pareja? Bruji. ¡Ah, la Bruji! Bruji, ay, sí la vi. ¿Quién es? Ay, me olvidé el nombre. Bueno, ahí algo dice, pero no la ella, Bruji, porque es una bruji, es tarotista, péndulo hebreo, mesa radio, mesa. Bueno, aprovechamos para decirte que vamos a tener este mes de mayo dos constelaciones. Una el 20 y otra el 27, a pedido del público, porque se llenó. También está casi lleno el 24 de junio, el 22 de julio. No doy abasto, no tengo tiempo ya. Entonces, que bueno, que se cumplió el cupo de memoria celular y que se abre un segundo cupo para el mes de junio, ¿sí? Que vamos a comenzar casi a fines de junio. Así que anótate antes, no vengas último momento, porque así pasó con mucha gente que se quedó esperando. Ariel, yo no te veo en vivo. ¿No? Y acá estoy, ¿eh? Mira, me sigue apareciendo. Pero ¿sabes qué? Ahora me apareces como... ¿Cómo qué? Como que no te tengo Lucy, más como amigo. Lucy, ahí está, Lucy. No te tengo más como amigo. Te lo juro. No puedo entrar al Instagram. ¿En serio? Te juro. ¿Qué estás haciendo? Listo. No te puedo seguir. Está pendiente, me tenés que dar vos el ok. Qué loco. Y a ver cómo, ¿tengo que salir de acá? No. No sé. Pues yo, a ver, para. No te veo en vivo, no puedo entrar. No, porque para poder hacer el ingreso tengo bueno, que salir. Bueno, quédate y me vas bueno. contando qué dicen. Bueno, entonces Lucy, te preguntamos, Lucy, a la bruja Lucy. A Lucy, la brujita. Bueno, vamos a hacerla trabajar menos y vamos a trabajar nosotros por ella. A ver, Lucy. ¿Qué quiere preguntar? Porque yo no lo puedo leer. Dale, si va a conseguir pareja, es la pregunta de Lucy. Vamos por esa lujuria. Lucy, estamos en qué mes de mayo. Mayo, junio, julio, agosto, en los próximos tres meses, ¿sí? Vamos a preguntar si en los próximos tres meses, Lucy. El otro día me estaba acordando de vos, Lucy, por el tema de tu vesícula. Y había estábamos en un curso con Lucy, ella estaba tomando un curso que yo estaba dando, vos estabas ahí, estabas en ese curso y tenía cálculos en la vesícula y trabajamos ahí y ay bueno, sacame los miomas ahora. Tengo los vamos a sacar miomas en vivo. Ay, vamos, voy a parir los miomas. La pregunta, si ¿sí? vas a tener si vas a a ver qué haya amor. Bueno, mirá, primero te dicen de que todavía hay alguien o hay una situación con alguien del pasado, ¿no? Que todavía eso sigue ahí dando. ¿Qué dijimos? Nunca más, dice Lucy. Mirá. ¿Qué dijimos? Que uh-huh. si nosotros tenemos algo del pasado, está ocupando un lugar. Está ocupando. Entonces, Lucy, mira, eso es lo que te está anclando, es lo que te está deteniendo, es lo que te está frenando. Que quizás esa persona puede estar ahí deambulando, dando vueltas, o hay algo que soltar dentro tuyo, ¿no? Algo que dejarlo ir, que culminar, ¿no? Internamente, para que realmente te liberes y puedas accesar a esa nueva persona que anda ahí polulando, ¿sí? Pero por ahora es como si ese estacionamiento, ¿no? Ese lugar está ocupado, que puede ser internamente o que anda externamente dando vueltas el susodicho. Ahí anda. Eclipse en Escorpio, dice Cintia. Sí, eclipse chicos, mañana empieza el eclipse en Escorpio. Yo ya lo estoy sintiendo, te digo. Tengo un Barroco, Braco Clara. Hola, Clara de Canarias. Hola, Clara. Ah, no, de España, no. Yo le mandé Canarias, pero es de España. Pues, bienvenida. Si voy a estar bien acá. ¿Cuál sería tu pregunta específica? Si vas a estar bien, ¿en qué sentido? ¿Económicamente? ¿En España? Efectivamente. si vas a estar bien, ¿cómo? Tampoco me digas en general. Hola, Moyo, te está saludando Ceci. Hola, Ceci. Lo que pasa es que no puedo entrar a Instagram, pero hola, Ceci. ¿Cómo puede ser que no? No, no sé, el eclipse. Sí, sí, estaba adentro. Y me dejó de seguir, Ariel. Has sido excluida. Quiero constelar el tema del Instagram. Quiero... Hola, Ceci, sí, hola a todos. ¿Quién vive en Quilmes? Me pregunta acá Braco Clara si vivo en Quilmes. Sí, sí. Me mudé a Italia. ¡Ah, qué lindo! Ah, ya estoy acá, te acompañé. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta? Para. ¿Quién más? Bueno, aún no me encuentro. Pero bueno, genial. Pero no me cuentes. Contame, decime cuál es tu pregunta específica. Si vas a conseguir trabajo, si vas a conseguir pareja, si vas a conseguir mientras casa. Ella pregunta, tengo una pregunta acá, que pregunta una oyente, sí, si va a recuperar esa pelea que tuvo, parece con una pareja, ¿no? Con una, un chichoneo que tiene ahí. Ajá. Si va a recuperar esa relación. Muy bien. Me mandó un WhatsApp, está preocupada. Bien. Vamos a preguntar, vamos a contestarle. Bueno, salió la carta de la carta, o sea que va a haber mensajes ahí, ¿eh? Pero vamos a ver. Porque creo que también me hace eclipse en Escorpio. El jinete te habla, le habla a esa persona de que sí. Sí. Sí. Sí. El jinete habla de la llegada de noticias, de movimiento, de acción, ¿sí? El sol tiene que ver con la luz que se va a derramar sobre eso. Ay, para que qué lindo. Bueno, me alegro mucho para nuestro oyente que... Y el trébol es la cartita de la suerte, así que sí. Sí, y aparte, bueno, capaz que se arrepintió de la discusión, quédate tranquila, que todo parece que se va a arreglar. Se va a acomodar. Qué bien que se acomode. El sol ahí va a iluminar las cosas. Ay, bueno. ¿Sabes que encontré una canción que me gustaría, o sea, ahora capaz que se la paso para que hagamos y regalárselo a los oyentes, la del amor, espera, ahora te voy a decir cuál. El amor después. Cállate, dale. Ya preguntó la española, preguntó, sí, va a encontrar su lugar. Sí, vas a encontrar tu lugar. Esa es la carta de la casa, que justamente te vas a afianzar en ese lugar. Vas a tener asistencia, compañía, muy buenas compañías, amistades que te van a ayudar a eso, ¿sí? Y el ramo tiene que ver con el logro, con el éxito. El ramo se le da a los que triunfan, ¿no? Como una señal de premio. Así que sí, lo vas a tener. ¿Podría hacerte una pregunta, Sergi? Dale. Bueno, dale, Sergi. La última pregunta porque vamos a ir a un temazo. Dale, quería saber que me digas si voy a conseguir pareja. Bueno, dale. Vamos. Pareja en los próximos 3 meses, ¿sí? Una adentro. Cosa es pareja y otra cosa es... a mi amigo con derecho a roce o amigar. Pareja quisiera yo saber si Sergio, bueno, va a tener. Pareja, ¿no? ¿No? Porque es más, no por lo formal, sino por lo constante, por claro, para que no sufra tanto, ¿no? Es la primera vez que los escucho. Y ¿quién? Y los quiero. Gracias, Sergio. Nos escucha. Bueno, Sergio, qué bueno. Con Sergio nos conocimos en un grupo de Radiónica el otro día, nos pusimos a hablar y. Bienvenido a nuestro mundo de pecados. Sergio, no siempre hablamos de los pecados. ¿Qué hace Sergio? Hace masajes con caracoles. Me está jodiendo. Nunca escuché esa técnica. ¡Pero vivos! No, bueno, no, él me dijo. Lo aprendió en República Dominicana y el certificado de él es masaje con conchas calientes. Ah, oh, no. Anotame. No, si no viene a mi centro a hacer masaje con conchas calientes, esto se termina acá el programa. Que acá obviamente no puede decir que pero hace masaje con conchas. Sería como con piedras calientes, pero con... No, es el pecado de los mares. Es la lujuria. Pero no, es con la babosa. ¿Viste que la baba de caracol te deja como la piel nueva? Sí, sí. Yo ahora, miren que esta semana ya en el Renacer Spa va a ser la criolipolis y ya ahí es un pecadón sacarse. Ah. ¿Es pecado hacerse que la grasa se desarme sola con un aparato? Está buenísimo. Sirve. Sí, yo te voy a dar turno. El 13 de mayo hay criolipolis en Rodolfo López. No es pereza. Tampoco es pereza. Tecnología, señores. Tecnología. Vamos a hacer al que la grasa. De la población. Pregúntenme a mí que yo los voy a recomendar para que les hagan un descuento en Renacer Beauty Spa y vamos a hacernos todos la criolipólisis. Y Sergio, ¿va Sergio a tener pareja? Mirá, Sergio, te sale la carta de los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener que decidir y elegir. Que esto puede ser entre dos personas o entre el pasado, lo que viviste en el pasado, lo que te dejó ese pasado, si te dejó una huella, si te dejó una marca, si te dejó una herida, o si te lo podés ver ver como un aprendizaje, ¿sí? El libro te habla de cosas secretas todavía, es decir, como que tendrías que realmente mirar en tu interior, observarte, si realmente tenés ganas de tener pareja, ¿sí? O por ahí no querés una pareja, querés una compañía. Claro, una compañía transitoria o lo que fuere. Porque pero a veces uno se acomoda en la soledad del estar solo, ¿eh, Sergi? Sin duda. A ver, me venís con esas conchas caracoladas. Las conchas calientes, esa cosa para poner en la espalda, los masajes, todo. Necesito conocerte. Si hay que... Y el velo de seda también. Porque el certificado es conchas calientes y velo de seda. Yo cuando me dijo velo de seda pensé. En la mariposa, pienso yo. ¿Y vos qué pensaste? ¿Que se ponía una túnica así con una odalisca? No, yo lo asocié con algo más sexual, pero... Exacto. ¿Con qué? ¿Qué hiciste? Espera, que no entendí qué hizo. Ah, mira, no, yo no. Pero cómo... Ay, chico. Bueno. Pero escúchame, me interesa mucho lo de masaje con caracoles. ¿Sabes qué me enloquece? Y él va a Uruguay a hacer masajes y todo. Y él lo hace con otro tipo. ¿Es muy caro eso? Pregúntale. ¿Es costoso? ¿Vos estás haciendo mucho negocio con eso? ¿O uno puede disponer y permitirse ese lujo de masajearse con conchas calientes? Bueno, podríamos en la próxima podríamos hablar con él a través de acá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si la próxima podemos... promover esto y venís para Quilmes y en nuestro centro, acá en Rodolfo López y Sáenz Peña, podemos hacer un buen masaje? Yo lo quiero probar. Primero, yo no voy a vender nada ni ofrecer nada que antes no pruebe. Eso, es decir, es como con vos, ¿viste? Yo ya probé todo, entonces acá estamos juntos, por los siglos de los siglos, amén. Hay que probar, si no a mí, no pasa por más, por ahí. Vamos a hablar en el próximo programa con Sergio en vivo. Y ahora vamos a contarles que tenemos un tema que les va a encantar. Por favor, transfórmense en pecadores capitales. Lastimias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre lleva y no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor. Qué calor, me gusta tu infierno. Echa más leña al fuego que es abrasador. Y ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría, y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre lleve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy, ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo está hoy a mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Envidia. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Y acá seguimos. ¿Y vos en qué crees? ¿Crees que los pecados son castigados? ¿Crees que tenés que pedir perdón? ¿Tenés que ir a confesarte? Ustedes saben que no existe más la confesión. Ya ni los curas te quieren escuchar. No existe más el confesor. No te dice más, anda a llorar en la iglesia. No, pues yo dije, no, para comulgar habría que confesarse. No, no existe más. ¿Ah, cuándo? No, ¿cuándo dejó de existir? Claro, ya no quieren escuchar a nadie, ¿viste? Entonces, hablando de esto de los pecados capitales, habíamos hablado de, uy, Vivi, bueno, que te mejores pronto. Bueno, sí, sí. Que te mejores pronto. Vamos a ahí. Vamos a dar, a permitirse dar, a permitirse dar un paso adelante. A permitirse ir hacia el futuro que está bueno, viviendo en hoy. Uh-huh. Vamos a hablar de la ira, es la que sigue. ¿Cuál tenés la vos? Ira, la ira. Amiga ira, amiga ira. Esa es amiga mía, che. Amiga ira. Esa es amiga mía, te digo que cuando me dan. Yo soy capaz de cualquier cosa. Te sale como una fuerza bruta, ¿viste? Sí, como, sí, sí. ¿Sos capaz de matar? Mi ira se llama Tasmania. Yo digo, cuando a mí me agarra el Tasmania. Cuando me agarra, no me agarra casi nunca. A mí me agarra casi siempre. Madre mía. A mí me agarra casi siempre y realmente la ira tiene que ver con el enojo, ¿no? También con la capacidad de ofender, ¿no? Con el sentido de la justicia. A mí me pasa eso. Me pasa, claro, con la necesidad de que sea justo, de que esto no va. Y me extralimito buscando que lo justo sea justo, pero ¿qué es justo? Exacto, exacto. Y sabes que, por lo general, lo que nos genera ira, lo que desata esa energía en nosotros, es la negación de la verdad. ¿Sí? Es no aceptar. De la verdad como verdad verdadera. La verdad como verdad verdadera. Es decir, no aceptar lo que está sucediendo. Es decir, ¿cómo que no me querés? ¿Cómo que? ¿No? Entonces, eso nos enoja. Lo que nos enoja realmente es eso. Cuando sentimos que algo se escapa de la normalidad o que alguien no cumple con lo que dijo, pero en realidad nos enoja porque alguien está haciendo algo diferente, ¿no? Alguien no está cumpliendo con su palabra o con lo que dijo que iba a hacer, o alguien decide cambiar a último momento, ¿no? Entonces, por lo general, cuando nos negamos, justamente, como se habla en lo sistémico, ¿no?, en las constelaciones, a sentir a lo que es tal cual es o tal cual fue, no nos generaría enojo, ¿no? Pero muchas veces es muy difícil no rechazar o no resistir o no pelear, sí, contra lo que está sucediendo, porque no me gusta, porque no es lo que me dijiste, y eso nos enoja muchísimo. Yo creo que también es cuando cuando hay un deseo de venganza, ¿no? Que donde está la parte negativa de la ira. Sí. La ira es como también una defensa del cuerpo de uno mismo para defenderse en ese momento, sí, de decir, bueno, a ver, pongo el parate, pongo el límite, me enojo. Pero cuando ya me voy para el otro extremo, donde hay un maldecir, donde hay un deseo de venganza, ojalá te mueras, ojalá revientes, uh-huh, ojalá esto, y lastimo al otro, soy capaz, sí, de llegar al corazón del otro lastimándolo. Sí. Estar poseído por la ira. Claro. ¿Cuántos crímenes pasionales? Claro. ¿Cuántas en acciones? Defensa propia, o no, dicen estado de como que te ensegueces. Claro. Te ensegueces. Sí, sí. Hay un estado que tiene que ver con el derecho, que es lo hizo fuera de sí, ¿no? Fuera de sí, claro. Fuera de sí. Sí, sí, sin, sí, poder controlarse. Exacto. Y en este tema de la ira o del enojo, ¿no? Muchas veces el enojo es con uno mismo, justamente por no haberse animado a hacer lo que quería o a no haber podido poner un límite. no haber podido poner un límite, ¿no? En, o decir, en tiempo, che, hasta acá tuvimos que llegar para que me digas esto. Claro. O hasta dónde querés llegar. Uh-huh. O me enojo porque en realidad esperaba otra cosa de vos. Porque no siempre el enojo es porque no acepto lo que me dicen, sino porque realmente es, acá es doloroso. Dice las expectativas, ¿no? Claro, muchas veces las expectativas que las ponemos... emoción violenta, gracias, claro, Emma. Emoción violenta. Que las ponemos todos a la expectativa, ¿no? Porque, bueno, somos un poco así. Después, cuando esa expectativa no se cumple, esa profecía o ese deseo, ese anhelo, nos enoja. Una cosa es decepcionarnos, y que muchas veces en la decepción nos entristecemos, pero también a veces en la decepción nos enojamos, ¿no? Entonces, como vos decías, la ira también tiene que ver con esto de desearle el mal a alguien. Y a veces, en esta cuestión justiciera, como decías vos, Maru, en esta cuestión justiciera, creemos o nos parece que desearle el mal a alguien que es malo está bien, pero tampoco está bien. Porque bueno, tengo la razón, tengo el derecho y tengo toda la justificación en desearle algo malo a alguien que es malo. No, tampoco, no es la manera. ¿Lo hacemos? Claro que lo hacemos. Y es más, si a un malo, bajo nuestro propio juicio, le pasa algo malo, uh-huh, lo celebramos. ¡Qué suerte! No. Claro, le tocó, ¿no? Comió de su propia, exacto, veneno. Exacto, pero en realidad tampoco deberíamos tener este tipo de actitud, ¿sí? ¿Nos sale? Claro que nos sale. ¿Lo hacemos? Claro que lo hacemos. Pero la idea es justamente ver cuánto nos desequilibra el campo emocional ese sentimiento, ¿sí? La ira, el ser iracundos, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que nos genera ira es la impaciencia, ¿no? Con los procedimientos de la ley y el deseo justamente de esto de la venganza, ¿no? A veces esa ansiedad, esa desesperación para que algo suceda en tiempo y forma, en una fila de banco. Oh. Porque los apuran. En el peaje, ¿no? Cuando ni hablar si te llegás a pasar para adelante porque te querés correr para dejar pasar a alguien. Ya se piensa que le vas a sacar el lugar, te son capaces de pegar. Viste acá ahora con los semáforos, con los números. Sí. Es decir, preparados, listos ya. Ya sabes cuándo te va a llegar y ya empiezan con la bocina. Sí. Con la pita, sí, como dicen, sí, allá, no, en España. No. Y dale que te dale porque la pita, le dicen pita. Con la pita. Y, loco, pará, que todavía no llegamos, claro, ni al amarillo. Frená, que todavía no. ¿No? Y uno se enoja, y ese enojo, como hablábamos el pero habla otro también día, eso, habla de la impaciencia, ¿no? De esto, que la impaciencia de, nos lleva a ser irascibles. Es decir, tiene que ver con la ira, la impaciencia. Claro. La impaciencia desata hasta la ira. Hasta acá llegué, lo que yo te decía hoy, viste, pará, que mi paciencia tiene un límite, flaco. Sí. No, realmente controlar la ira es muy difícil porque es algo que se dispara. Se dispara, exacto. Se dispara. Y en ese momento uno es capaz de cualquier cosa. Así como hay gente que es capaz de matar por emoción violenta, como me ayudó acá una de las oyentes. Emma es un maquillador de la hostia. ¿No sabes lo que es? ¿En serio? Sí, Emma. Ay, qué lindo. Y masajista también. Ay, Emma. Pero vamos a hacer masaje con caracoles, nos vamos a pintar, pintar con las conchas calientes, con las maderas. No puedo creer. Estoy deseando hablar con este hombre para que nos cuente un poco de Vivi qué se trata. Vivi dice si no nos lastima a nosotros la ira. Claro, obvio que nos lastima, nos daña desde las arterias, el hígado. El tema no es no sentir ira. El tema es cuánto la conservamos y cuánto la cuánto nos dura. La fertilizamos. Claro. Exacto. Esto que decíamos, ¿no? Que el drama nos dura horas o toda la vida o el papel de víctima. En cambio, cuando uno evoluciona o empieza a cambiar la mirada, es solo un instante que puede manejar. Poder controlarnos es incontrolable a veces. Es decir, este deseo de tener autocontrol nos hace descontrolar. Pensaríamos mejor en conocer más nuestras emociones para poder ver cuáles despiertan nuestra ira, ¿sí? Yo ya sé que a mí la ira me la despiertan las injusticias, sean para mí o sean para los demás. Entonces ahora trato de ver qué puedo hacer yo ante esto, qué puedo hacer yo. ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? Es decir, si lo estoy viendo que es una cosa que para mí es inviable colaborar con esto y por más que me ponga nerviosa, no voy a conseguir nada. Exacto. Entonces, hay que buscar, no buscar venganza, ¿no? Esto de ya pasarse de la raya. Incluso, viste, cuando solemos decir, no, ese dicho, turco o árabe, ¿no? Sentate en el portal de tu casa para ver pasar el cadáver de tu vecino, ¿no? Sí. Entendiendo de que la muerte es como una especie de castigo. Y realmente la muerte no es un castigo, es un proceso al que todos también vamos a bueno, llegar. Bueno, una de las cosas que leí es que la Biblia considera el único pecado quitarse creer la que la muerte. No, creer que la muerte es... existe. Ah, mira. No lo, leí hoy. Querer que para. La Biblia creen, dice que. No creer en la resurrección. No creer, entonces, claro. Que sería, el no gran pecado para la Biblia es no creer que hay una que existe la muerte. Claro. Y que todos sabemos que, bueno, el que cree que trascendemos ese. Claro, que lo que hacemos es una incorporación, el espíritu incorpora, claro. Y después se va y nada más. Y ¿no? Sí, el alma continúa, ¿no? Como hablamos en otros programas. Vamos a pasar a la envidia. Dale, que antes es... te quiero contar sí, algo. Contame. Que decía también Santo Tomás, ¿no? De esto ¿qué de decía la ira? De la ira? Él decía también que en todos los fanatismos está la ira. Incluso él decía en el religioso. Porque vos fíjate en esto. Las marchas de Ni Una Menos, la marcha por el orgullo gay, por los derechos de no sé qué del LGBT, por el pañuelo fucsia. Todas esas marchas que reclaman algo, ¿desde qué lugar lo hacen el reclamo? Desde la ira. Se terminan armando peleas porque justamente mi mirá religión... esto, pero exacto, ¿qué están defendiendo? ¿Qué bandera levantan? Exacto. Es la única, este Dios llamado... No aceptar, claro. Es lo único que existe, es la única verdad, y el otro no, es mi única verdad. Y justamente todo lo que nos lleva al fanatismo, cualquier cosa, la que es fútbol, lo que sea, comer de una determinada manera, nos lleva a despertar y a desatar la ira, ¿no? Entonces él decía de que en todos los fanatismos hay ira. ¿Sí? Es así. Cualquier cosa que la llevemos a ese extremo. Que empezamos con esto de empezar a tirar piedras, a destruir un monumento, a romper una plaza, a caerse de los lugares. Es decir, un caos, ¿sí? Que genera el enojo. ¿Qué pasó con el corralito? Uh-huh. Te tocaron la plata del banco y la gente salió desesperada o los saqueos. Es decir, todo pasa por un momento, ¿no? Es un segundo en donde te salta la tapa de los sesos y ya no tenés control. Uh-huh. Ya no tenés control. No. Entonces, algo que puede realmente, que tiene un sustento o tiene que provocarte un enojo, se transforma en un enojo desmedido. Así es. Que lastima al otro, que lastima a otros, que quizás no tienen absolutamente nada que ver incluso. Uh-huh. O esto de también agarrársela siempre con el que más quiero, ¿no? También. Esto de... estar siempre enojado o atacando o en forma siempre con la única persona que está siempre. Claro. ¿No? Es una forma de ira descontrolada, de no saber dónde poner el enojo que tengo, lo deposito en vos. Totalmente. Lo deposito en vos, toma, comete esta, que total, ¿para qué? ¿Para qué la voy a guardar para mí, no? Yo así diría es. Que hoy 2041, vamos a frenar con los pecados. Dale, porque sabes que me queda la soberbia, la envidia. Unos pecados tan hermosos, bueno, para desarrollar. En el abogado del diablo, al final de la película, ¿no? Él dice, habla justamente de esto, ¿no? De la soberbia, ¿no? Pero sí, claro. Un beso a Aurora, un beso y a. ¿Qué pasa, Nadia? ¿Llegaste tarde porque querés hacer una pregunta? Hacé una pregunta, dale. Hacé una pregunta al tarot. Porque quiero que Nadia, que siempre nos sigue y que hoy se le hizo más tarde, tenga su pregunta. Y mientras tanto voy a hacer, con el dedo, voy a hacer el sorteo por el descuento para el 20% para el tatú. Que vamos a regalar dos descuentos. Mientras Nadia hace la pregunta que necesite hacer. Aurora, ¿qué Aurora serás? perdón, soy muy despistada. Camilo, hola, ¿cómo estás, Camilo? Para conocernos más. Camilo. Camilo Arias. Ah, hola, Ari. Bueno, están todos conectados. Llegué tarde al vivo, recién llegó. Bueno, ¿querés hacer una pregunta al tarot? Podés hacerla. Estamos acá en Ariel-terapeuta, te contamos qué tenemos. Por delante las constelaciones familiares para los días 20, 27 de mayo y el día 24 de junio. Tenemos la nueva formación de memoria celular para la gente que no entró en la primera etapa, que pueda empezar en junio. Y también tenemos que contarte que vamos a hacer, no sé qué día, porque el 13 no va a poder ser, la mesa radiónica, que la vamos a hacer también cuando pasemos... Cuando pase el temblor, porque ya no tenemos días, pero bueno. Soy Sandra Salgado, dice, puse un local, auroraindú.holística. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. ¡Qué lindo! Muy bien, después nos contás de qué se trata. Bueno, acá estamos en FM Box, tu radio. Vamos a pensar cómo vamos a cerrar este programa, que nos quedan 15 minutos. Esta es la canción que yo quería poner, que no sé si te gusta, para que regalarle a la gente y que entre en un estado de... Espera que te la quiero mostrar, Ari. Que entre en un estado de relajación, que a mí me encanta cuando la cantas vos, creo. Porque también me puede fallar. A veces me falla, pero estoy casi segura. Mira. Ábrete corazón. Qué lindo, qué lindo. Esa me encanta. Se la pasé a nuestro productor querido, ya que está con la talita en la boca. Y que está deseoso de hacerse los masajes. Y el make-up de Emma, que quiero hacerme urgente ese make-up, que no es con conchas calientes, sino que parece que el make-up es con maquillaje. Sí, sí. Quiero un maquillador, sí. Quiero todo, quiero probar todo, porque no puedo recomendar si no pruebo. Seguimos esperando los alfajores de Julián, seguimos esperando muchas cosas. Seguimos esperando. Entonces, vamos a dejar los pecados capitales que nos faltan para el próximo jueves. Va el mismo fly, va todo igual, ¿eh? Bueno, muy bien. Eso me gusta. Que la pereza no te tome. Que la pereza no te tome. Que hagas algo nuevo. La pereza. Porque cuando te toma la pereza, es como que te toma, ¿viste? Te toma. Y qué animal tan lindo el perezoso, que se cuelgue, boludea, sí, con el hijito, sí, ¿viste? Sí, en la pancita. Sí. Pero es tan dulce. Pero tiene una cara de me hago el boludo y me quedo acá haciendo nada. Bueno, hoy hemos tenido casi 50 personas conectadas durante, tarde. Emma, nos vamos a hacer nueva. Mirá, Emma Luna Makeup. Vos sabés que yo no soy de maquillarme, pero una sola vez me maquillé y era una cosa de locos. ¿Cómo te cambia? Te vas a maquillar en vivo mientras leemos las cartas. Me caigo y me desmayo. Me encantaría. Además, ya recompré. Está cerca de la radio. Ahí está preguntando Nadia. ¿Qué pasa que demoran a veces sus proyectos? ¿Qué pasa con Nadia? Que sus proyectos siempre tienen una trabita. Bueno, a ver, es muy general tu pregunta, Nadia. Tendrías que pensar en un proyecto específico y preguntar, a ver, ¿cuál? ¿El proyecto de la casa, el proyecto, claro, del casamiento, el proyecto del hijo, el proyecto mis, de...? Mis, es muy general la pregunta. Entonces, concéntrate en uno. Elegí uno. Hola Gladys, acá Gladys nos saluda por el programa. Hola, está Cristian, está Clara, está Gladys. Estamos todos, ¿eh? Echamos los fideos. Gladys estamos es todos. Una fan, una devota ahí que muchas veces sale Moretón, algún lugar, ¿no? Gladys. Sí, sí. Y sí. Pone ahí los programas que otros también escuchen y comparten. Ay, eso es una divina, Gladys. Sí, sí, sí. Bueno, ella 20% está evangelizando. Gladys, ¿vos sos de Quilmes? Sí, ¿es de Quilmes? Bueno, sí. 20% de descuento para un tatuaje que te quieras hacer o le quieras regalar a alguien en Maxi Pereira Tattoo, que te vamos a pasar por privado la fotito para que puedan agregarlo al Instagram. Igual lo pueden agregar, Maxi Pereira Tattoos. Justo estuvo antes de ayer en el programa del hijo de Canigia, de Alex Canigia, así que bueno, tuvo una repercusión bárbara nuestro tatuador, que está en nuestro centro ahí en Sáenz Peña y Rodolfo López. Así que Maxi, te mandamos un beso, gracias. Y el segundo descuento es para Julieta. Para Julieta, el segundo descuento para el 20% en el tatuaje que te quieras hacer, ¿sí? Lo arreglas con él. Ese es Maxi. Él tatúa a todos los jugadores de fútbol de Quilmes. Y bueno, trabajó muchísimo con lo del Mundial, porque es muy bueno haciendo retratos. Y bueno, a Messi lo hace perfecto. Y lo que ha trabajado no paró. Así que sí. ¿A quién tatuó, dijiste vos? Máquina Gianpietro. ¿Quién es? ¿Gianpietri? ¿Es un jugador de Quilmes? Sí, a todos los jugadores de Quilmes vienen a nuestro centro a tatuarse. Él es un gran tatuador para los jugadores. Todos vienen a por él. Así que hoy se gana el descuento se lo gana Damián. Se lo gana Max, el descuento de Maxi, se lo gana Damián, se lo gana Ariel, se lo gana Julieta y se lo gana Gladys Moretón. Cuatro descuentos del 20% para tatuarse con Maxi, que bueno, espero que también me haga un descuento a mí porque yo me voy a tatuar. Así que vayamos todos a tatuarnos. A ver, Nadia, ¿qué pasa con tus proyectos? La construcción de la casa, pregunta. Bueno, la construcción de la casa. Te sale la carta de las nubes. Las nubes tienen que ver justamente con esto de la confusión, ¿no? Entonces, quizás, esto de construir la casa, tengan que ponerse de acuerdo primero, ¿no? Si, ¿qué es lo que quieren construir, ¿no? Y qué tienen que priorizar en esa construcción, ¿no? Porque acá sale la carta del zorro, que tiene que ver con la capacidad de las oportunidades, ¿no? Ver dónde está la oportunidad, ver qué es lo que conviene frente a lo que se quiere hacer, ¿no? A veces, bueno, no sé, quieren hacer algo de una determinada manera o a una determinada velocidad o de una determinada forma, una estructura, y que no conviene, ¿sí? Que tal vez que lo que conviene es hacerlo de otra manera, en otro momento, de otra forma, ¿sí? Quizás esta persona que contrataron para hacer la casa tendrían que revisar esta situación para... ¿Por algo se demora? ¿Les está queriendo mostrar algo? Claro, las nubes siempre tienen que ver con esto. Imagínate estar adentro de una nube, no ves con claridad. Uh-huh. No ves con claridad, no tenés certeza, andás caminando con miedo, ¿no? Porque no sabes qué hay. Entonces, es eso las nubes, es la confusión. No es un muy buen momento para tomar decisiones, ¿no? Y por la última carta, que es la carta de la torre, ¿no? Habla de que esa casa sí se va a construir, pero que en este momento tienen que ir más despacio, con más claridad, sí. Poner más énfasis en lo que quieren hacer y no en lo que no quieren hacer o en lo que quieren evitar. ¿Sí? Claro, pero no hay... quizás es un momento para repensar y sentarse a recalcular. Total, ¿qué apuro hay? Si tienen dónde vivir, esto es para vivir mejor y no para hacer las cosas. Yo digo que las casas se hacen una vez sola, entonces hay que hacerlas bien, ¿no? Uh-huh. Ahora viste que todo se hace rápido, todo parece pecera, todo. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, es como los tres chanchitos, ¿no? Las casas que duran son las casas de que hicieron los inmigrantes, que ponían ladrillo, ladrillo, ladrillo. No podemos hacer una casita donde cualquier viento se lo lleva. Tenemos que vivir bien, porque después respirás y se escucha. Sí. Soplás y se cae. Sí. Y pasan las cosas que pasan, ¿no? Que uno después ve y dice, ¿pero qué pasó? No, ¿qué pasó? No. ¿Qué pacho? No. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, acá estamos, maquillados, con los caracoles calientes en mi espalda, soñando ya con esa lujuria, pero no, me agarra gula, pereza, me agarran todos los pecados capitales. Y queremos invitarlos a que vengan el próximo jueves a FM Box, en vivo, fmradiobox.com, nos escuchen y podamos hablar de la soberbia, podamos hablar de la envidia y podamos hablar también de las virtudes, de por qué ni un extremo ni el otro, por qué ni tan santa ni tan diabla, por qué no está bueno ir por los extremos, sino encontrar un camino de armonía, que no para que todo sea armonioso, yo no somos la familia Ingalls, pero buscar, intentar encontrar algo donde nos quede cómodos. Lo que es armonioso para mí no va a ser armonioso para vos. Entonces, cada uno con su librito, ¿no? Entonces, probá, enganchate a las 7, no a las 9, como Nadia, te quiero, te adoro. Enganchate más temprano o escúchanos, porque ahora vamos a pasar la... Hola Eva, vamos a pasar la grabación. Y ahora los invitamos a cerrar los ojos y a escuchar esta canción para encontrar un poco de cuáles son esos pecados que te gustarían, cuáles son los pecados que tenés, cuáles son los pecados que te dejes llevar, ¿no? que te dejes llevar y que te permita sentir, que es lo que dice esta canción, que es como una especie de meditación, de mantra, en donde vos vas a encontrarte, vas a encontrar un bienestar al escucharla. Y volvemos para despedirnos. Thank you. antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete, corazón, ábrete, sentimiento, ábrete, entendimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya. Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Ábrete, corazón, ábrete, ábrete, entendimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Qué sé yo. Hola, acá estamos todos. Esperemos que estén relajados. Faltan 3 minutos para terminar el programa. El pelotudo fue para el otro que me... No sé qué me dijo. Mira, me hizo asustar y pensé que... Ah, porque le digo, se corta, porque yo escuchaba tac, tac, tac, tac. Y yo decía, se corta, le digo, ¿viste? Porque no escuchaba. Y él me dice, te lo estoy haciendo yo. Y le dije, sos un pelotudo. Pero porque él me estaba cortando el sonido y yo con los auriculares quería escuchar la música para relajarme y sentía tac, tac, tac, tac. Digo, hay una interferencia, esto es el eclipse, la radio está siendo tomada en este momento. Cállate, baja la... Mirá lo que me hace. No sabe relajarse, así que se va a tatuar en la frente la palabra relajamiento. Y yo me voy a tatuar los caracoles que van a caminar por mi espalda y todo lo que me voy a hacer. Y me van a maquillar en vivo, en cualquier momento de estos. En vivo. Y a mí que me pinten los ojos. Que ay, no pensé. Con la delineación de los ojos, me encantaría tener los ojos. ¿Y por qué no haces el tatú como yo? No, no, porque el ojito. Tengo un temita con los ojos, no se me puede acercar a los ojos que me enloquece. ¿En serio? Sí, no puedo. Bueno, vamos a resolverlo, papi. Vamos a resolver, porque en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Vamos a resolver los ojitos, a ver qué pasa con la mirada. Bueno, vamos a resolverlo y acá estamos. Ay, cada vez más gente. Hoy hubo 60 y pico de personas conectadas. Ahora hay 17, pero el programa está por terminar. 1, 2, 3 ya. Chao. Y me encantaría hablar de la soberbia. Ayúdame, quiero quedarme. Quiero quedarme con estos chicos. Lo tuyo es gula, lo tuyo es exceso de radio. Lo tuyo. Exceso, exceso. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Ay, no puedo esperar una semana. ¿No hay un turnito para venir antes? El domingo, listo, dale. Dale, capaz que te caigo. Nos vemos, no, porque el sábado tenemos que constelar, viste, que Ariel me está haciendo trabajar sábado, claro, domingo, claro, claro, claro. Bueno, él no quiere la pereza, no quiere nada, él solo quiere lujuria, claro. Y es, por eso está a mi lado. Y yo quiero todo, me encantan todos los pecados, me encantan todas las virtudes, quiero todo. Y a Damián lo estamos contagiando, te digo, ¿eh? Sí, te digo, sí, que sí. En cualquier momento cae la que teje. Ya, ya se está haciendo la raya del tatuaje en la flor, ya te vamos a hacer un jardín y vamos a tatuar a la chiquita que está dormida hoy, Olivia, como nunca. 21 horas, nos tenemos que ir porque si no nos cobran doble. Estamos acá en FM Box, tu radio. Te esperamos para hablar de los pecados y de todo lo que puedes hacer sin castigo. Besos. Chau, chau. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo y la participación de Ariel Robledo. Jueves de 19 a 21 horas por Vox FM.